podrem a la barca. Hi haurà el blat entre les runes pare i tancar amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins no es fan millor ni cucs ni ocells. No hi ha flors, no es fan abelles sentiments. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Buenos días para todos. Buenos días, Damián. ¿Cómo anda? Buenos días, Ramón. En Radio Nacional, más tarde. Buenos días para todos. Para la gente de Radio Némesis, de Radio Cuervo, de Peri Radio también, peri.org.uy. Hoy vamos a tratar de acompañarlos hasta las 13 horas con algo de información. Y para empezar a leer del último mensaje que nos llegaba por Telegram, la demanda presentada por un grupo de científicos encabezados por el senador Kennedy, Robert Kennedy Jr., dice: la nueva vacuna COVID debe evitarse a toda costa. Llamo urgentemente su atención sobre cuestiones importantes relacionadas con la vacunación contra COVID-19. Por primera vez en la historia de la vacunación, las denominadas vacunas de ARN de última generación interfieren directamente con material genético del ser humano y por lo tanto alteran material genético. Y se trata entonces de una manipulación genética. Lamentablemente nos ha tocado, amigos, que más de un conocido que andaba bien, últimamente nos ha dado sorpresas muy jodidas, muy negativas. No pensaba arrancar con esto, pero justo entra en Telegram Serendipe y me obliga a elegir. Entonces voy a poner un material que seleccioné. Yo todo lo pongo a discusión científica. Si hay algún doctor, algún médico escuchándome y dice: ah, Vega, mire, doctor, usted me llama, 0984-824-54, solicitamos auditorio para el Info de la Universidad, Facultad de Agronomía, Facultad de Medicina, y lo debatimos científicamente, porque justo fue eso lo que faltó, y se nos están muriendo 150 uruguayos por semana exceso de mortalidad debido a la vacuna COVID, que como dijo Luc Montagnier, premio Nobel, antes de morir, la vacuna es un veneno. Los países que más vacunaron tienen más exceso de mortalidad. Ahora, si a ustedes no les duele, 150 seres humanos de nuestra patria que se están muriendo por semana, a mí sí. Y lamentablemente tengo un amigo, la mamá de una amiga, en mal estado, y qué casualidad, justo después de empecinadamente haberse dado tercera o cuarta dosis. Revisando cuadernos viejos, en uno del 2000 era junio, julio del 2008. Yo decía, por honestidad intelectual, la calidad de las predicciones verifica un análisis científico. Y de eso es de lo que estoy hablando. Pero esto se ha complicado bastante más de lo que yo le decía a toda la bancada de Cabildo Abierto, diputados, senadores, cuando pensé que podían hacer algo porque el ministro Salinas pertenecía a su bancada y me recibían para que les hablara de este tema. Yo les hablé de la calidad del proceso de estas vacunas experimentales, totalmente experimentales. Ya lo dijo justamente Robert Malone, el inventor de la tecnología del ARN mensajero, que ahora se está pronunciando en contra en la Corte de los Estados Unidos. Y lamentablemente tenemos que decir que las últimas informes que recibimos no nos ponen nada felices. Y si no, escúchenlas ustedes mismos. Es tan importante. Yo, pues mira, te puedo decir que, por ejemplo, vamos a leer lo que hay. Yo pido para que no se asusten, esto está publicado, esto es la página de Corvelva con dos subes, es coordinadora regional, coordinadora para la libertad de vacunación del Bajo Veneto. Son consultores del gobierno desde el año 93. ¿Me podéis acercar la tacita que hay que se me seca la claro. Son gente muy seria, muy seria. Han juntado 100.000 euros para hacer analíticas. El sistema está publicado y revisado por pares. Nadie les puede decir que lo están haciendo mal, para nada. Entonces vamos a ver qué han encontrado. Ellos hacen el siguiente planteamiento. En Italia se imponen 11 vacunas obligatorias por primera vez hace 2 o 3 años. Es una película. Preparando este tema, ¿no? De esas 11 vacunas, cogen 7 y las analizan a nivel de análisis universitarios por sondas electromagnéticas, como analizan ahora en las universidades, ¿no? Entonces, de esas 7 quieren ver si lo que viene en los viales es lo que dice en el prospecto. Entonces, solamente 2 lo cumplen y otras 5 no lo cumplen. Y esas 5, una es la Prioristetra, que llaman, es una marca, tiene la triple viga, nuestra triple viga más la varicela, que en España se empezó a poner, hubo muchas convulsiones, entonces se adujo que había una epidemia de sarampión, de la cual yo no vi ningún caso, y se separaron, a los 15 meses, la triple viga a los 12 meses, mayor burrada, y la varicela, una enfermedad que es totalmente banal en nuestro medio, a los 15 meses. Bien, una de ellas es esta vacuna, otra es el examina la Infandrix Hexa, que es una hexavalente, otra que se llama Exión Hexavalente, y la del papiloma. Y encuentran cosas. Yo pido a la gente interesada que abra la página de Corvelva y se lea el Vaccinegate. Por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho leeros lo que voy a leer ahora. Igual es un poco largo, pero de verdad que merece la pena. Es que, a ver, cuando llegas a cierta edad como la mía y tal, y estas cosas te arrugan el corazón, no es algo que pase de lado, es algo que te impacta mucho. Son niños pequeños cuyas madres, como yo llevé a los míos, van confiadas a un sistema, a algo que nos han dicho que es vamos a protegerles. Mirad lo que viene cuando analizan la Infantis Hexa. Tendría que tener 6 antígenos, difteria, tétanos, pertusis, hepatitis B, poliinyectable y hemófilus. tabla de resumen que muestra los resultados de los análisis INPALIDEXA. Antígenos. No se ha identificado antígenos proteicos. Presencia de una macromolécula insoluble e indigestible que no se puede secuenciar. Análisis Malditov de la macromolécula. Dos puntos. No fue posible estudiarlo porque incorporó la materia del análisis. Es un comportamiento priónico. Se encuentran una mole dentro de la... donde no hay antígenos de las enfermedades y cuando lo van a digerir se lo traga el digestor. Contaminantes químicos, señales. 65, 35% conocidos. Los demás 45% desconocidos. Polietilenglicol y ácido fórmico. Toxinas químicas, 8. Contaminantes de proteínas, no. Contaminantes de péptidos libres, 16. ADN, ARN residual derivado de células cultivadas, bajo los límites de detección de instrumento. Virus adventicios, no. Otros contaminantes microbianos, no. Procesamiento de material genético, no. ¿Qué encuentran? Contaminación química del proceso de fabricación y contaminación cruzada con diferentes líneas de producción. Se nota la vacuna. Toxinas químicas, toxinas peptídicas bacterianas, macromolécula insoluble e indigestible que reacciona a la prueba de proteínas pero no es reconocida por la base de datos de proteínas. No fueron encontrados. Antígenos proteicos de toxoides diftérico, tétanos, tosferina, hepatitis B, hemófilos, influenza B y poliomielitis 1, 2, 3. Formaldehído, que están en el prospecto, formaldehído, glutaraldehído, fenoxietenol, residuos de antibióticos indicados en la composición. Está, terminó ahí. No, pero lo voy a parar. Es bastante más largo, pero creo que para muestra basta un botón. Ah, Dios querido, estas son las vacunas de niños. Yo publico todo en mi Telegram, ¿tá? Y justo dice el cuaderno este del cual estaba leyendo de junio, julio del 2008, yo escribía: la teoría son los ojos de la razón. Es decir, nuestra teoría se terminó confirmando. El análisis sin prejuicios, escribía, sin títulos. Tú tienes derecho a opinar. Tú tienes derecho a opinar. Pero porque lees, porque estudias. No porque tienes derecho a opinar nomás. Tú tienes derecho a opinar. Y todo ya está confirmado y en los próximos meses será confirmado a nivel internacional. Yo quisiera saber qué van a hacer los políticos de nuestro país que le estuvieron dando para adelante con todo a esta vacunación y a tantas otras, porque esta que estaban escuchando ustedes, con brutal contaminación en los viales, es la que se le está aplicando a los niños en el mundo entero y por lo tanto en nuestro país, a los bebés. En este momento. No quisiera ser papá de un bebé en este momento. Esa es una de las razones por las cuales nos anotamos en un curso que va a arrancar el sábado que viene. Va a ser un enorme... Está difícil para aguantar, ¿eh? No vayan a creer. Porque hemos sido ridiculizados a más no poder. Hace mucho tiempo que yo no veía que a una persona se la ridiculizara tanto como me han... Pero es que no nos duele a nosotros. Esta clase de seres humanos que integro, que ama la verdad. La calidad de las predicciones verifica el análisis científico. Esto no era mi opinión. Y ahora cuando el doctor Jesús Costa me dice... que vuela el cáncer de riñón y de páncreas y se le llama turbocáncer. ¿Saben a qué se le llama turbocáncer? No al long COVID, ese invento estúpido, anticientífico, que quieren que la gente se prenda una idea de long COVID, COVID largo. Nunca se vio semejante disparate. El único que se le parece es el índice de Harvard, del cual nos reímos tanto. El turbo cáncer está apareciendo en las personas que más se vacunaron y por suerte en nuestro país, que fue uno de los que más vacunó en el mundo, solo uno de cada cuatro que se dieron la primera se dieron la cuarta, porque la gente se fue avivando. A favor, tu tuvimos la libertad responsable, si vos querés, en la Argentina y otros tantos países del mundo, los metieron en sus casas. En contra, el gigantesco endeudamiento de más de 2.000 millones de dólares en nuestro país debido a COVID. El robo que enriqueció a algunos médicos y no médicos de las pruebas PCR que Cari Mullis dijo, el que la inventó, el premio Nobel, no te pueden decir si estás enfermo de algo o si no estás enfermo de nada. Y se rió. Y por eso nos anotamos en el curso que va a dar a partir del próximo sábado uno de los que nos defendió incluso cuando tanto palo nos daba la prensa, Rafael Baize, uno de los capos del Uruguay, en lo que se refiere a los temas que él maneja. Pandemia COVID, me alegro por la Universidad de la República que tantas cagadas está haciendo que por lo menos meta una buena. Pandemia COVID y Ucrania 2022, hacia el fin de la realidad y la verdad clásica. Curso de educación permanente a cargo del doctor Rafael Baize, que comienza el próximo sábado 19 y va hasta el 21 de octubre, con análisis de científicos nacionales e internacionales traducidos. Se pueden anotar, todavía debe haber tiempo, en Facultad de Ciencias, ahí en calle Constituyente. Artículos científicos de, por ejemplo, de Mazzucchelli, uno de los capos. Dice más de uno de la disidencia, pero Mazzucchelli parece que es masón, parece. Primero discutamos científicamente eso, ¿no? Porque el parece que Vega, bueno, sacale el parece, metele algo científico. Le voy a preguntar a Mazzucchelli en cualquier momento, pero en todo caso, ¿no? Era el uno en la materia de la divulgación. ¿Será que está celoso porque no llegaste? No llegaste varón, no llegaste mujer, dama. Hoy es el día de la niñez, no es más el día del niño, es de la niña, de la niñez. Artículos de Mazzucchelli, de Graña, de Belle, de Dobbin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Va a ser un gusto para nosotros. Hace tiempo que no andamos de alumno de nada, así que buenos días. Les habla César Enrique Vega Ramús de Agostini y Mascacino, un montón de tanos y vascos más, que les pide ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo y llegar con varios diputados en la próxima legislatura, porque vamos a juntar firmas, y ya estamos juntando, para el Movimiento Uruguay Soberano, llevamos miles de firmas juntadas, pero ahora nos sumamos a la campaña contra la usura. Vega, contra la usura, pero es una camino abierto, pero la puta, también tenemos que discutir esto. Sí, largó Manini y perfecto, tal vez si nos hubiéramos vivado teníamos que haber largado nosotros, pues no podemos estar en todas. Y habíamos arreglado hace unos cuantos días, la otra semana, con la gente de ATSS, Karina Sosa y todos los compañeros de Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, porque lógicamente que vamos a juntar firmas para que se cierren las AFAP de mierda. Las que están robando a los trabajadores, como los robaron en Chile, también en el Uruguay. Para que la edad de jubilación vuelva a ser de 60 años, y en todo caso sí que tiene que subir para los militares que se están... ¡Oh, pero Vega, recién estabas con Cabildo, ahora estás en contra! No, señor, no tiene nada que ver. Estoy hablando de que los militares que se jubilan con menos de 50 años... ¡Es un afane! Por eso sale 600 millones de dólares por año más de impuestos a los uruguayos bancar la caja de jubilaciones militares. No se llama así, sí, ya sé cómo se llama. Es una caja de jubilados, al servicio de la patria, hasta la muerte, sí, ya lo sé. Y lógicamente que aspiramos a llegar al Senado porque desde ahí vamos a cerrar el Senado, que hay que proceder con juntada de firma a cargo de un senador de la República. Y quedará para el próximo periodo de gobierno, porque todo no se puede hacer cuando uno tiene un solo diputado. César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Mascassini, un montón de tanos y vascos más, representantes de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI, Partido Ecologista, ingeniero agrónomo de profesión. ¿Y el título? No sé, búscalo. Campesino, en formación permanente, ser humano, bueno, oriental, cristiano y sano, anti-cabeza retorcida, anti-agenda, unido en la fe y la esperanza, con muchos otros orientales y seres humanos que andan caminando por el mundo, poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. ¿Quién lo dijo? ¿Se acuerdan cuando le preguntaba a Sergio? Capaz que lo llamo a Sergio hoy. Atento, Sergio. ¿Quién lo dijo? Sí, ya sé, lo dijo Artigas. ¿Qué dijo esto también? Vimos con un libro de O'Donnell, un argentino, que habla bien de nuestro querido prócer. Ciudadanos, los pueblos deben ser libres. Ese carácter debe ser su único objeto y formar el motivo de su celo. Por desgracia, va a contar 3 años de nuestra revolución y aún falta una salvaguardia general al derecho popular. Estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. Todo el extremo envuelve fatalidad. Por eso una desconfianza desmedida sofocaría los mejores planes. ¿Pero es acaso menos temible un exceso de confianza? Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Un genio, ¿no? Ayer a última hora, recibiendo mensajes, seguramente la gente advierte de que vamos a estar hoy al aire, un amigo de Canelones nos pasaba el siguiente. Estoy en la ruta, ahora estoy en, estaba en la ruta 6, ahora estoy en la ruta 11. Buenas tardes, Vega. Bueno, mire, acá estoy saliendo de Montevideo, ya estoy en la ruta, ahora estoy en, estaba en la ruta 6, ahora estoy en la ruta 11. Saliendo de Montevideo me crucé con 7 radares por lo menos. Algunos en la ruta 74, creo que hay como 3 o 4 ahí nomás. Y tal, a lo que voy es que el otro día, ayer creo, escuchando a un senador blanco, decía que no entendía cuál es el motivo de esta, de esto, si era recaudar o si era tratar de que la gente se educara. La cuestión es que cruzo una ruta, zonas escolares, que no, lo único que hay es un cartelito con 2 nenitos que van cruzando, y ese es el cartelito que hay para cuidar a los niños y para educar, y ponen radar en cualquier lado. El tema, no sé, capaz que soy, sigo siendo un gran conspiranoico, ¿no? Pero bueno, seguimos analizando las teorías conspiranoicas, sí. Salen teorías, ¿no? A medida que van pasando las cosas van saliendo las teorías. Acá nosotros tenemos que usar la aplicación esta que envía, que tenemos que poner de dónde salimos a dónde llegamos, para que en el camino nos vaya indicando dónde están los radares. Lo decía este hombre, este senador blanco, que el otro día andaba a 140 kilómetros por hora con su auto. La Silva. Ahí va, acá está la aplicación. Nunca la usé yo. La tuve que usar ahora porque no, nos van a matar con estas multas. Pero el problema no es ese. El problema es que nosotros seguimos ahora mandando información de todo lo que hacemos. Acá estamos dando la información de dónde salimos, a dónde vamos, cuándo lo hacemos, cuántas veces al mes, cuántas veces a la semana, cuántas veces al día. Toda la información la estamos mandando. Si tenemos una casita en afuera, o si tenemos una casita, o si vamos a un hotel de alta rotatividad. Todo lo tenemos que estar poniendo obligatoriamente, nos obligan, como en todo, dicen que no obligan, pero obligan. Ahora en este caso, en esta aplicación, mandar toda la información. ¿Ah? Y esa información, ¿a dónde va? A la derecha, hacia ruta 33. ¿Y para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Para controlarnos más. Para tener todo nuestro movimiento. ¿Pero de quién? Del ciudadano común, del ciudadano bueno, del ciudadano que se va a pasear, del ciudadano que va... Porque lo... No, todo esto no lo están usando para cortar la delincuencia o para controlar, no es para tenernos a nosotros lo más controladito posible. Bueno, así están las cosas. Lo voy a hacer corto porque se me va largo el video, el audio. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, amigo. Sí, está preocupada la gente con este asunto, ¿vieron? Ya están comprando campos, dicen, el este, para la cuarta pastera. Y puede ser, sí, puede ser. Bueno, ya empiezo a recibir entonces mensajes por el 098-482-454. Le voy a pedir a Damián, creo que lo tengo a Damián en estudio, ¿sí, Damián? Y tenemos a Ramón allá en Radio Nacional. Dentro de un ratito nomás, estamos con mucho gusto saliendo por Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, para conversar con María Isabel Cárcamo, y vamos a hablar de dos temas que seguramente a ustedes les van a interesar: los agroquímicos en la sangre de los uruguayos y los microplásticos en la sangre de los seres humanos. Casi nada de asunto. Vamos por una breve pausa y continuamos enseguida. Muchas gracias, Damián. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson casi ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias.

Si quieres saber más, se va a mi Telegram. Oh, Germán, César Vega Peri, me dijiste que podían entrar también en YouTube, en una página del Peri, ¿puede ser? A ver, Germán, producción en Campos de Aigua. Dice, buen día, dice, ¿me sabría decir cómo se encuentran los campos en tambores comprados por empresas alemanas para la producción de hidrógeno? Gracias. Ricardo desde Rivera, ¿sabes lo que voy a hacer, Ricardo? Desde Rivera te estoy pasando el teléfono de Menéndez. Acá está, Rafael Menéndez, que es el que tiene toda la data, porque yo mismo... Decirle que es de parte mía nomás, no va a tener problema, porque yo mismo lo escuché a él en preocupadísimo en la comisión de ambiente. Ah, bueno, Germán dice, no dice nada, me manda chemtrails y contrails. Ajá, para ver, entrevista, pero ¿cómo se busca esto? ¿Está en YouTube? Sí, ya veo. Canal de YouTube del Peri. Muchas gracias, Germán. Dice María Noel, hola, por suerte, parejas jóvenes con gurises, chicos. Dice que te tratan de loco. Dice, sí, sí, sí, como dijo Einstein. Lo tengo por acá, Einstein, ahora lo voy a leer, María Noel. Y cuando te dicen loco, te están haciendo un favor, porque es bastante ignorante. La gente a veces dice, no, está loco. Sí, dijo Einstein. Cuando no haya otra esperanza, va a aparecer un loco que nos va a salvar. Creo que se refería a Jesús, a Jesucristo, ¿no? Ayer, no, en broma, ayer me, muchas cosas de las que digo son en broma, che. Ayer me lo dijo un amigo, pero no, discurso políticamente incorrecto. Ese es el camino para despertar las conciencias. Saludos, María Noel. Buen día, César Vega. Lo estoy escuchando desde Peri Radio. Pienso lo mismo, que ese señor que le mandó el audio. Sí, por eso lo pasé, María de Canelones, porque se armó flor de relajo con el tema de los cosas, esto, ¿cómo se llaman? Lo de cazar para cobrar multa, eso. Hola, César y oyentes, acá escuchando y disfrutando el lindo y frío domingo. Saludos, Elian. Gracias, Elian. Dice Alejandro, acá nuestro nene de un año y medio sin ningún pinchazo. Muy bien, Alejandro. Y el de 7, desde los 2 años que no lo pinchamos más. Buen día. ¿Escuchaste? Me imagino entonces que escuchaste con mucha atención el audio que pasé sobre las vacunas de los niños. 65% de los componentes de los viales de las vacunas que le estamos dando a niños de meses de edad son contaminantes de todo tipo. Lo tengo completo al informe, pero ustedes, si quieren, no, doctor, no se caliente. Me llama al 098-482-454 y damos un debate en el Paraninfo de la Universidad, de la Facultad de Medicina o de la Facultad de Ingeniería o donde quiera, y ahí se terminan todos los problemas. Debate científico. Yo voy con mis asesores de acá del Uruguay y pongo por Zoom, estoy aclarando los términos del debate, ¿no? Pongo por Zoom a toda la gente, algunos hablan en inglés, que me ha dado una mano desde el extranjero. Tenemos asesores de Kennedy, por las dudas digo, por las dudas que piensen que andamos flojos, de Robert Kennedy, tenemos algunos de los asesores que, debido a que se enteraron de todo lo que... Tenemos gente de la Quinta Columna también, si quieren, que en algún momento me entrevistaron y nos han brindado mucho material, lo que quieran, hacemos. Pero basta con eso de decir, no, porque César Vega dijo en la radio, César Vega dijo lo que hay que decir, las vacunas eran un veneno. Luc Montagné, ¿quién es? Ah, bueno, si vamos a arrancar tan abajo... ¿Está? Y todo esto lo hacemos con gloria y respeto por Lou Montagné, Julian Assange, Snowden, Vladimir Zelenko, Alfredo Mbib, Alfredo Ambiv, el 1. Yo leía de Alfredo Ambiv en el año 2020 por Facebook todo lo atinente al tema este de la porquería esta, de todo esto. ¿Está? ¿Lo digo así? Cari Mulis, Andreas Noack, Ben Lu, Luis, Karina Acevedo Whitehouse, Elina Villafañe, Astrid Stuchenberger, Brian Ice, Steve Kirch, Tucker Carlson, Ryan Cole, Robert Malone, Pablo Campa, Karen Kington, y una larga lista de valientes. Bueno, ahora mismo, siendo las 10:48, me voy a dedicar a leerles de un par de libros, porque a las 11:00 vamos a entrar en diálogo con María Isabel Cárcamo. Ella se va a llevar la sorpresa, si no nos está escuchando, que yo fui a mi biblioteca y rescaté un libro que escribió María Isabel en el año 2010. Se titula Agrotóxicos, un den pesca artesanal de agua dulce. Y del otro que voy a leer es un libro de la Universidad de la República coordinado por nada más ni nada menos que Mabel Burger, a quien hemos tenido el placer también de invitarla a hablar y escucharla y saber de sus preocupaciones, que son las nuestras, que se titula Plaguicidas en el Medio Ambiente. Voy a arrancar de este porque me va a llevar menos tiempo. En realidad, me voy a referir a cómo termina, porque con los químicos no se juega. Este sí es un libro de marzo de 1991. Lo que voy a hacer es decirles que si la ley esta, a la que algunos diputados y diputadas le tienen tanto miedo que no nos quieren votar la ley, hay diputados que no nos van a querer votar este proyecto de ley, no quieren que llegue a la Cámara, pero bueno, peor para ellos, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, para los peces del río. Si un proyecto de ley como el que estamos proponiendo, que serviría de base para proyectos de ley del mismo tipo de cualquier país del tercer mundo, se votara mañana en el Parlamento Nacional, pero mañana hubiera sido antes de marzo de 1991, fecha en la que se escribió este libro, el libro no terminaría como termina, porque dice conclusiones finales. Este es un equipo grande, ¿no? Está María Burger, María Cristina Alonso, profesora adjunto del Departamento de Toxicología, Facultad de Medicina, médico toxicológico, toxicólogo. Luis Carlos Heus, profesor adjunto del Departamento de Toxicología, Facultad de Medicina, médico toxicólogo. Amalia Laborde de Machi, asistente del Departamento de Toxicología, Facultad de Medicina, médico toxicológico, integrante del equipo médico del convenio. Graciela Escayola, asistente del Departamento de Toxicología, Facultad de Medicina, médico toxicólogo, integrante del equipo médico del convenio, Universidad de la República Oriental del Uruguay, Facultad de Medicina. Introducción, objetivos y metodología. El tema era los plaguicidas en el río Santa Lucía. Miren que yo estoy bastante cansado, pero pienso seguir metiendo y metiendo, porque nosotros vamos a meter varios diputados en el 2024. Vamos a meter varios diputados para que esos diputados se transformen en la punta de lanza necesaria, porque van a ser muy parejitas las próximas elecciones, ponerle un 48 contra 48, un 47 contra 49, por ahí va a andar. Y un 3 o un 4 del PERI, quiero que sea un 3 o un 4, porque al tener la mayoría, que tenés la mayoría con esos 3 o 4, porque los 48 o los 49 te la van a pedir, vas a seguir votando a conciencia, porque es lo que hemos hecho hasta ahora, votamos los que nos parece que está bien y no votamos los que nos parece que está mal. Por ejemplo, cerrar Casa de Galicia. Pero con esos votos nos da para negociar. ¡Epa, diputados! ¿Qué les pasa a ustedes que no quieren entrar a discutir el tema que se discutió? No lo habían, no lo tenían en las manos los diputados y ya había pedido la Cámara de Comercio de Agroquímicos, que así se llama, del Uruguay, para hablar por Zoom. Y después, para mi vergüenza, la Asociación de Ingenieros Agrónomos también para hablar por Zoom, para defender la libertad del uso de agroquímicos en el Uruguay. Bla, bla, bla, bla, bla. Qué lindo que sonaba. Luego del análisis exhaustivo en el río Santa Lucía, que si se hubiera votado también nuestro proyecto en el año 1991, estoy leyendo el libro de esa época, para la defensa de los montes del río Santa Lucía y también de sus pájaros, ¿por qué no? El proyecto lo propone, porque los pájaros en este momento los cazan para venderlos para el Uruguay, para Brasil, los cardenales amarillos, todo. ¡Ah! ¿Pero qué importa si son unos pájaros? ¿Qué importa? Vega se preocupa por los pájaros. Sí, también se preocupa por las yeguas preñadas, que se las hace abortar más de una vez por año y se las vuelve a someter. No, pero eso no te lo podemos votar, Vega, porque tenemos amigos nuestros que son veterinarios, que se están volviendo. No, no, me lo dicen casi que así, mire que me lo dicen casi que así. Entonces yo me voy amargando bastante, pero no pienso aflojar. ¿Y saben la conclusión final de este libro? Luego del análisis exhaustivo llevado a cabo para cada grupo de plaguicidas, en base a la metodología aplicada, surge que los productos que debieran estudiarse en la cuenca, en el agua del río Santa Lucía, y sobre todo en los sedimentos, biota, y también seres humanos que viven en sus costas, tenemos que analizar el DDT, el dodecacloro, dieldrin, clordano, benomil, carbaril, paratión etílico, metilacinfos, diacinón, ditio, carbamatos y captafol. Afortunadamente ya están casi todos prohibidos. Están todos prohibidos. La lástima, y yo como ingeniero agrónomo que en aquella época trabajaba, no los usaba, porque ya se sabía, los buenos ingenieros agrónomos siempre supieron cuáles son los... Está bien, a veces te podías comer alguno, porque venía con mucha propaganda, es verdad. Por ejemplo, de esta lista, el benlate. ¿No está el benlate acá? Ah, sí, benomil, acá está. Nos enteramos inmediatamente que era cancerígeno. Lo dejamos de usar. Ah, si es Bayer es bueno, o puede ser un veneno. Ahora les voy a leer de la lista de Bayer. También nos pudimos comer el diacinón, acá lo tengo, este que es un fosforado con un olor a pedo insoportable. Pero todos estos productos fueron prohibidos. Y si hubieran prohibido, si hubiera existido un proyecto de ley como el nuestro, inmediatamente al prohibirse en los países del tercer mundo, del primer mundo. Pero resulta que como no existe una ley como la que estamos proponiendo, se siguieron usando por 20 años más. Y todo está en las aguas del río Santa Lucía. O sea, de ahí se saca el agua para que llegue a Montevideo, ¿no? Yo supongo que muchos quieren el libro, es una hermosura este libro para leerlo, ¿no? Que ya luego lo leí de nuevo y hago la síntesis. Se llama Plaguicidas en Medio Ambiente y los tiene a uno por uno, comentados uno por uno. Y después tengo la anestesia que no tiene grafeno, se llama levobupivacaína. Levobupivacaína. Esa es la que yo me apliqué. Me aplicó mi señora odontóloga, más que dicho. Ahora, hay un sistema para eliminar el grafeno que es utilizando un imán muy poderoso. ¿Vieron lo que yo mostré? Que hay cantidad de uruguayos y gente en el mundo que lamentablemente se le pegan cosas en el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo, señor doctor? ¿Qué dijo? ¿Quiere que lo debatamos científicamente? Vamos al Paraninfo de la universidad. Porque la mayoría de las personas que vinieron a mostrarme lo que les pasaba, consultadas por mí hace recientemente, les sigue pasando lo mismo, lamentablemente, porque es uno de los contenidos de alguno de los viales. Pero miren que también se está usando en productos agroquímicos tóxicos que están a la venta en el Uruguay, ¿eh? Por las dudas. En bebidas energizantes que están a la venta en el Uruguay, ¿eh? Por las dudas. Porque opinar, puedes opinar, pero solamente después de haber leído. Como yo sostenía en el año 2008, y lo quiero leer textual. Opinar, puedes opinar, no hay problema. Pero solo tienes derecho a opinar después de haber leído, después de haber estudiado. Claro, hoy se puso de moda opinar al pedo en las redes, y eso yo no lo puedo manejar, ¿no? Yo me refiero a la opinión que quiere discutir conmigo, por ejemplo, porque no pretendo perder uno de los minutos de mi vida para discutir al pedo con alguien que no sabe nada, por más que tenga título de médico. ¿Por qué? Porque soy el que sé que hay un montón que tienen título de ingeniero agrónomo y son un verdadero desastre. Porque esa es una de las cosas que tenemos que discutir, el nivel que tiene nuestra Universidad de la República, lo que denominamos nosotros la academia. Y por eso voy a leer inmediatamente después de una pausa del libro Agrotóxicos. Y me voy a ir a la página 19, clases de contaminantes. Este libro fue escrito por María Isabel Cárcamo, con quien vamos a comenzar a hablar inmediatamente después de la pausa. Y como en un conversatorio participó ella, participó el Torito de Vincenzi y participó Víctor Baqueta, que fue un honor para nosotros, lo que voy a hacer... En los lugares, en las instancias de decisión. Ahí está. Que determinan. Perfecto. Lo voy a poner a Baqueta, voy a intentar una comunicación con Oscar Alfredo Di Vincenzi. Las 11 en punto, a partir de este momento, estando por 770M Radio Oriental, nos retransmiten Radio Patria de 33, es un honor para nosotros. La escuchaba esta madrugada Radio Patria, llegando muy claro al sur del país. Radio Internacional de Rivera, allá donde están los Moureles. Radio Tabaré de Salto, que también nos saca los sábados de mañana. Radio Felicidad de Paysandú, la vieja radio de los iracundos. Hoy en mano de los colorados de Paysandú. Pero, ¿qué más da? ¿Qué más da si son colorados que son open mind? Que aguantan al diputado, ingeniero agrónomo, loco, César Enrique Vega, Ramuspe de Agostini, Mascasino, un montón de tanos y vascos más, ¿qué más da? Radio San Salvador de Dolores, y por internet, Radio Némesis, Radio Cuervo y Peri Radio. Desde Nave Tierra, con don Raúl Mesa, siempre alimentando nuestros espíritus, única y maltratada Nave Tierra. Una pausa muy breve y continuamos enseguida. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. Gracias, queridos compañeros, en los estudios de 770M Radio Oriental tenemos el contacto con la estimada María Isabel Cárcamo. Buenos días, María Isabel, ¿qué tal? Hola, buenos días a ti, a tu audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, sabes que quería darte una sorpresa, pero en realidad no sé si te la voy a dar, porque fui a mi vieja biblioteca a buscar libros y me encontré con Agrotóxicos de María Isabel Cárcamo de Rapal, y estaba por leer. ¿Qué cantidad de cosas que uno se va olvidando? Esto tenía mucho que ver con una contaminación muy fuerte que hubo en nuestro querido arroyo Guavillú, donde tantas veces me bañé de pequeño, María Isabel. Fíjate que tú escribías en la página 20 el grado de impacto en los distintos sectores de la costa, desde el departamento de Colonia hasta el de Rocha, va a depender de las actividades que realiza el ser humano en ellas. Además, se relaciona con el uso de la tierra, la localización de los vertederos domésticos e industriales, su cantidad y calidad, y la deposición de residuos sólidos. Los altos niveles de residuos de PCBs, plaguicidas organoclorados, dioxinas y furanos, reportados en tejidos comestibles de sábalos, es un pescado, que, por si no sabe la gente, digo, que es una especie detritívora y de alto contenido graso, presentan un serio riesgo para la salud humana en la franja costera sur. Entre Quilmes y La Plata, Punta Lara, los sábalos más contaminados conjuntamente con las carpas de la zona de Punta Lara muestran señales de PCBs recientes. Esto es consistente en resultados obtenidos que indican que los sábalos son los peces, los sábalos que se estaba comiendo la población en aquel momento con las descargas de PCBs al Río de la Plata entre los años 2001 y 2002, que se ve reflejado en un incremento considerable en los niveles de PCBs observado en los sábalos, en Alto Río Paraná, en Río de la Plata, entre Ituzaingó y Magdalena Sur de la Plata, se ha observado una distribución espacial consistente. Es decir, en aquel momento nos estabas ilustrando acerca de algo que para nosotros era nuevo, y era que definitivamente después se encontró en la sangre de todos los pescadores, que son los que más sábalos comen, ¿no? Los niños incluso de esos pescadores, todo tipo de contaminantes que tienen que ver con lo que se usa en la agricultura. También hablas acá de los fertilizantes, lógicamente, y eso junto a un tema que los trajo a algunos de ustedes a una de las comisiones del Parlamento esta semana, vinculado al tema del plástico, y por lo tanto, como tú mencionabas, al tema del microplástico que ya se han encontrado en plantas y en sangre mismo de seres humanos. María Isabel, me da gana de cerrar, liquidar y concentrarme acá hasta la muerte misma, pero tenemos que seguir plantando el árbol. Por lo tanto, de plantar árboles se trata, y eso se hace hablando. Buenos días, María Isabel. Más o menos te tiré una introducción, pero me interesa que nos pongas al día con respecto a algunos de estos asuntos. Adelante. Sí. Bueno, primero que nada, bueno, te daba las gracias. Hay un retorno. Ajá. No sé si está, de repente te lo soluciona enseguida, Damián, a ese retorno que puedas estar teniendo en el audio. Adelante, nosotros te escuchamos bien. Bien. Bueno, gracias primero que nada. Y ahora que estabas hablando del arroyo Guavillo, sí, quisiera ponerlo en contexto lo que ocurrió hace un par de años atrás sobre el arroyo, en toda esa zona, el arroyo Guavillo, y lo que ocurrió la semana pasada con respecto a un agrotóxico específico. Sí. Me voy a referir a un insecticida que se llama indosulfan. Terrible. A lo mejor alguien de la audiencia recordará que hubo un accidente muy grande en esa zona, el país andú, de una avioneta que cayó y lo que llevaba, se abrió una de las mangueras y cayó sobre un lugar que no era una avioneta que estaba fumigando. Y se le rompió una de las mangueras cayó el endosulfán sobre un predio de vacas, ¿no? De cría de animales. Bueno, sí. Un montón de vacas murieron. Sí. Porque comieron, bueno, cayó sobre ellas y además todo el lugar estaba contaminado. Y lo otro que quería recordar sobre el mismo insecticida que se llama endosulfán, que ahora está prohibido acá en Uruguay. Endosulfán es Tiodan, Tionex, para los productores que nos estén escuchando. Yo jamás participé del uso porque estábamos estudiando agronomía y ya notábamos con Julio Rodríguez y alguna compañera de estudio, ya notábamos que estos productos no podían ser buenos. ¿Sabés que tiene un olorcito riquísimo el endosulfán? Me acabo de preocupar de mirar en internet hace un rato que Bayer Crop Sciences lo sigue produciendo. En otros países del mundo se sigue usando. Afortunadamente, como decía recién acá, se prohibió hace poco. Sí, no, se prohibió, además se prohibió otra vez. No fue el Ministerio de Ganadería que lo prohibió, sino que fue el Medio Ambiente. Ya hace varios años. Pero lo que quisiera apuntar en esto, que es lo quiero relacionar con la semana pasada. Sí. Esa sustancia, ese fue un accidente, todas las muertes de las vacas fue un accidente porque se rompió una manguera de la avioneta que estaba fumigando. Sin embargo, todos los peces que aparecieron muertos en el lago de Cuadillo era por la sustancia que se estaba utilizando en las cercanías del arroyo y además que la aplicaban, después lavaban sus maquinarias en el arroyo. Las famosas máquinas denominadas mosquitos las lavaban en el arroz, sí. Exacto. Entonces, bueno, estamos hablando de una sustancia extremadamente tóxica. Y la semana pasada, por eso quiero traerlo, hacer la relación, la semana pasada se perdió un litro de una sustancia también muy tóxica que se llama sulfuro de aluminio. Esas no aparentemente apareció después, ya no se tuvo más información sobre lo que se había perdido. Pero si esa sustancia hubiera caído, se hubiera abierto en una población cercana a un centro urbano, hubiera sido realmente mortal o muy grave para muchas personas, ¿no? Si hubiera caído en un centro poblado. Sí, claro. ¿No lo encontraron todavía a este producto? Porque yo decía en una comisión que con cuarta partillita nomás de esto que hubiera quedado tirada entre medio de todos los diputados, marchaban todos, digo, para que se asusten un poco, ¿no? ¿No lo han encontrado todavía? No lo sé. Eso es lo que yo le he seguido, pero se dio la información y después no se dijo más. Probablemente se encontró. Pero lo que estamos hablando... Es que estamos hablando de sustancias que son muy tóxicas. Muy tóxicas, contaminan el ambiente, y no solamente al contaminar el ambiente, nosotros somos parte del ambiente y vivimos en el ambiente, o sea que también nos estamos contaminando nosotros. Que si bien es cierto, la primera sustancia de la que yo hablé, el endosulfán, está prohibido, lo vuelvo a recalcar, por el Ministerio del Medio Ambiente, esta sustancia que se les perdió la semana pasada no está prohibida. No está prohibida acá en Uruguay. Ajá, sin embargo, está Europa, prohibida en la Argentina y en Brasil, y se sigue usando porque aparentemente pasa de contrabando para allá. Ese es otro tema. De los contrabandos ni me voy a mencionar porque ahí nos metemos en otro problema mucho más grave. Hay esperanza Del sulfuro de aluminio es una sustancia muy, muy tóxica. Se está tratando, es uno de los plaguicidas que se están caracterizados como altamente peligrosos. Y que no deberían de utilizarse. Sin embargo, como tú mencionabas, si están prohibidos en los países limítrofes, igualmente pasa. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que lamentablemente en Uruguay tenemos no solamente este, sino que varios sustancias que son muy tóxicas y que se siguen utilizando. Y lamentablemente tú hiciste una propuesta de ley, pero claro, queda como propuesta, ¿no? Lamentablemente queda como propuesta, y una propuesta es eso. O sea, es la propuesta que después tiene que discutirse en el Parlamento, convencer a o no, tanto los diputados como los senadores se convenzan que estas sustancias son tóxicas para tomar medidas, ¿no? Es un tema grave, ¿no? Es un tema muy, muy grave, y que lamentablemente estamos comiendo alimentos también con... Si bien es cierto, hay controles, pero los controles no son tan grandes como para controlar absolutamente todo lo que se vende. Y bueno, residuos de agrotóxicos en los alimentos se han encontrado. Pero fíjate que hace poco estábamos... en Guichón, Paysandú, Ruta 90, y una señora decía: yo soy productora orgánica y sin embargo me intoxiqué, vino el ministerio, sacó muestras de mi campo y del patio de mi casa, se llevaron muestras que dieron glifosato y un montón de cosas más, y ahora veo por qué, supe por qué me pasaba lo que me pasaba. Y en el libro, en el 2010, tú ya escribías en la página 37... ocurrió en la ciudad de Guichón. La ciudad de Guichón está alerta y se teme lo peor. El piloto del avión, o sea, que no fue la primera vez, ocurrió en la ciudad de Guichón, 110 kilómetros al este de la capital departamental, aparte de los 50 vacunos, pero ahora resulta que contaminación mediante que viene del vivero de UPM, también murió más de un vacuno murió. Y nosotros que íbamos a pescar de pequeño al arroyo Guavillú, maravilloso arroyo más que tirando a un pequeño río que un arroyo. Claro, hoy, a ver si me sale bien, y si tenés un minuto. Hoy esa agua puede contener, yo no estoy en el palo, pero voy a tratar de pronunciarlos como, son medios complicados. Puede tener azoxistrobin, tebuconazol, carbendazín, flutriazol, creoxin metil epoxiconazol, metiltiofanato, miclobutanil, estoy leyendo de la lista que contiene el libro, ¿no? Tu libro. Piraclostrobin, tiram, acetoclor, cletodín, clomazole, clorimuronetil, dicamba, glifosato, bueno, glifosato más isametapir salamónica, pendimetalín, cuasilofob metil, beta cipermetrina, carbaril, cipermetrina, clorfirifos, bueno, ahora está prohibido, pero debe haber algún litro. Bueno, acá no está prohibido. No, clorpirifos no está prohibido, claro. Tenés que hablar un poquito de clorpirifos. Clorpirifos más cipermetrina, que es extremadamente tóxico para peces. Esto es, no perdona, deltrametina, endosulfán, fipronil, imidacloprid, lambdacitrolina, altamente tóxico para peces, ¿no? Metoxifenoside, los estoy leyendo todo porque creo que si hay ingenieros agrónomos escuchándonos, entenderán por qué uno está en la postura en la que está, ¿verdad? Y sigue, triflumurón, etcétera. Una lista de los fungicidas, herbicidas, insecticidas que se usan en los cultivos de soja y que finalmente terminan muchas veces en los arroyos, y que por eso las fotos que muestra el libro con miles y más miles de pescaditos muertos. Y el problema es que va, el problema es que se murieron, pero incluso si no se murieron y tú los pescas, te los comes con los venenos, o como dicen los pescadores acá, que les están arruinando su negocio, cuando van al otro día de estar en las redes, los peces ya se les están pudriendo porque ellos consideran que el contenido de porquerías químicas que tiene produce la muerte y la pudrición del pescado antes de las 12 horas. Es así, ¿no? Sí. Además que, tal cual, una de las cosas que me acuerdo que decía, en el momento en que empezaron a aparecer todos los peces muertos en Guavillú, una de las cosas que decían, no las coman, claro. No los coman, aunque sea porque ellos ya están envenenados, que están muertos porque están envenenados, o sea, por algo murieron, ¿no? Esa es una de las cosas. Bueno, ahora a mí me gustaría saber de la gente de tu audiencia del interior que ellos digan si hay peces. No hay peces. Atracina, me quedó la atracina para atrás porque me vine al cultivo del arroz también. Tiene un solo error la publicación, se lo encontré porque si me dedicara a esa ganaría algo de plata, pero ahora con la inteligencia artificial me destruyen. Que son los errores en las palabras, ¿viste? Cuando falta alguna letra, encontré que en una palabra publicación le falta la C. Nada más. Y esto era de febrero del 2010. Quiere decir que tú lo trabajaste en 2009. Y por lo tanto, hace 14 años, María Isabel, que estamos hablando siempre de los mismos temas. Porque acá tengo, mirá, agarro de mi biblioteca el tanteo, agarro Agrotóxicos, Remedios Peligrosos de Sebastián Elola de Ceuta. Y este libro es del año... Este del año 2004. Sí, el 2004. Entonces, no podemos. Se hizo el conjunto. Mirá qué bueno. Rapal. Ah, claro, porque era de Rapal también. Sí, no. Lo hice bajo nuestra y se puso Ceuta porque en el momento me tocaba trabajando en Ceuta. Acá dice que coordinaron. Dos pesos pesados coordinaron la edición, dice, lo pongo yo a lo de dos pesos pesados, dice Ricardo Carrere y María Isabel Cárcamo. Ahora, el problema, María Isabel, es que yo creo que tenemos que pasar de la denuncia común a hacerlos pasar vergüenza. Yo no encuentro otra salida, ¿sabes? Porque si no pasan vergüenza, los diputados que no voten el proyecto de ley para que pase a Cámara... Ah, yo voy a hablar muy mal de ellos el año que viene. Muy mal. Porque a veces me dicen, no, Vega, lo que pasa es que ¿qué vamos a hacer sin el glifosato? Le digo, pero escúchame, es que el proyecto de ley es tan tibio, si vos querés, le digo, no me río, que ni siquiera te prohíbe inmediatamente el glifosato. Te lo prohíbe cuando se prohíbe en por lo menos países de Europa y de Estados Unidos. Me gustaría que pase lo que pasó en Misiones. Que fue prohibido el glifosato inmediatamente en el Uruguay porque sabemos que es, según la OMS y ARC, probablemente cancerígeno, pero también es cierto que tenemos que tener un peso pesado que venga y sostenga, hay que prohibir tal producto para que ni siquiera entre de contrabando. ¿Sabés qué otro que está saliendo de contrabando para el Brasil? Es el paraquat. Gramoxone. Ese es otro. Terrible, mira, terrible. Si me pongo a hablar del paraguas, tendría que estar, ya no prefiero que hables un poco del clorpirifos, porque las empresas compraban a los ingenieros agrónomos regalándole un gorrito que decía Lorban y que yo nunca quise usar. ¿Por qué no hablas un poquito del clorpirifos? O clorpirifos, como le dicen muchos también. Clorpirifos. Tengo unos 7-8 minutos más. ¿Sí? Sí. Esa es una sustancia que está en la lista para ser eliminada. Exacto. Incluso se dijo que a fin de este año ya no se iba a permitir más. El tema es que cuando dice no se va a permitir más, se prohíbe nuevos ingresos, nuevas importaciones. Exacto. Pero siempre se utiliza hasta lo último que queda en stock. Claro. Entonces ahí está la trampita, ¿no? Está la trampita porque si en otro país de la frontera lo utilizan, bueno, sigue en stock por mucho tiempo, muchos años. Pero viendo de todas maneras aquí lo que quiere hacer el Ministerio de Ganadería, anunció que lo iba a eliminar. ¿Te acordás de memoria los problemas que causa, los problemas más graves que causa a la salud de los humanos? Bueno, alteraciones de todo tipo. En este momento no lo tengo registrado como para decirte lo que se llama. Está el trabajo está. Sí, se puede buscar, pero bueno. Sí. Pero alteraciones de todo tipo, porque es una sustancia muy, muy tóxica. Y que se usaban la lechuga, ¿no? Sí. Se usaban la lechuga. Lo que vos quisieras se usaba. Nosotros, sí, por suerte, sí, de entrada, yo critiqué, sí, mucho al canario Rosa, al ingeniero Rosa, porque él era todo, sí, clorpirifoil, lorban y metalaxil, lorban y riodomil. No. Había. Por eso te digo que hay que ajustar muchas de las cosas que se están enseñando. Espero que no se estén enseñando de esta manera ahora en Facultad de Agronomía, ¿no? Pero era terrible, ¿no? Era terrible. Bueno, me diste pie para otra cosa. El problema es que hay que cambiar la cabeza desde la enseñanza. Y para cambiar la cabeza de la enseñanza tenés que asegurarte que existe otra posibilidad y creer que existe otra posibilidad de producir alimentos. Existe. Además, hay una cuestión que, por otro lado, es importante. Uruguay es súper chiquito. Perfectamente Uruguay podría vender alimentos, ser uno de los primeros, vender alimentos orgánicos. ¿Es posible hacerlo? Claro que es posible, porque somos pocos, somos relativamente pocos y se podría controlar siempre y cuando hiciera un buen control del uso de los agrotóxicos. Aquí estás con Felicitis y Laurence. Lo comentaste que una es que es que estoy viendo justamente el libro que en el lomo dice quién decide lo que comemos, es lo que estás planteando, ¿no? Y por otro lado, viste que esto de la radio, las felicitaciones a todo el grupo que participó los otros días de la Comisión de Ambiente, que yo integro. Lamentablemente faltaban todos los diputados del Frente Amplio, no sé si ustedes advirtieron, pero fueron a hablarnos de la problemática del nylon, de los residuos de nylon, que es muy poquito lo que se recupera, y que todo ese nylon también termina en los alimentos como micropartículas de nylon nanométricas, y se han encontrado en las plantas, en los hielos de la Antártida y en la sangre de los seres humanos. Y yo me felicito de que haya personas como vos y como ustedes que van al Parlamento y hablan de todos estos temas para ver si los representantes nacionales se ponen las pilas. Ayer justamente estuvo acá uno de los representantes de una máquina alemana para la transformación del nylon, que yo un poquito hablé ahí en el Parlamento, y le pregunto cómo te está yendo, y me dice que le está yendo en realidad muy mal, porque nadie le está dando pelota. O sea que lo que va a pasar es que vamos a seguir desparramando nylon por todos lados. ¿Cómo estamos en ese tema con respecto a otros países del mundo, María Isabel? A ver, mira, tocaste otro tema y enfoque un poco diferente, ¿no? Mira, el tema del plástico es un tema, en cierta manera, aún más peligroso que los mismos agrotóxicos. ¿Sabes por qué? Voy a hacer una comparación. El tema de los agrotóxicos, tú podés controlarlo. ¿De qué manera? Parar de usarlo. Los residuos van a seguir quedando por largos años. Pero el tema del plástico, ¿por qué es más grave? Porque ya lo tenemos. Como tú lo mencionabas, lo tenemos en el agua con micropartículas plásticas, lo estamos comiendo a través de los peces, lo tenemos en los suelos, está en la sangre, ya está en la sangre de la gente. Han habido estudios del cordón umbilical y en los bebés antes de nacer, y también está. Esos, los efectos de esas sustancias son terribles. Son terribles, y Mira, el otro día conversando con una médica amiga mía me decía, una de las cosas que estamos más preocupadas es que está apareciendo cáncer en gente muy joven. ¿Cómo? Y no, está, hay gente muy joven que está teniendo cáncer, que está apareciendo gente con cáncer. Es lo mismo que nos decía el doctor Jesús Costa. Y fundamentalmente en la gente joven con cáncer en riñón y páncreas, me decía. Exacto. Estamos hablando de filtros. Sí, yo no estoy afirmando acá que microplásticos estén produciendo esas enfermedades. Lo que sí estoy diciendo que ya hay estudios que sí son los microplásticos son terribles. Y lo peor es que lo tenemos en todos lados. Entonces, y el Parlamento o un grupo presentó también una propuesta para eliminar los plásticos de un solo uso. Sí. Eso va a llevar tiempo porque hay demasiados intereses entre medio. Y la industria, por otro lado, que es la primera, no quiere seguir produciendo. El artículo al cual ustedes se estaban refiriendo, viste cómo es todo el tiempo en la radio, es así, no nos vemos para colmo. El artículo era el 240, el que no hay que votar, era el 240, era. No, 420. Ah, 420, el 420, lo que dice es que le sacan impuesto a la industria para que se comporten bien y de alguna manera vayan achicando el uso. Es rarísimo, claro, porque le sacan impuesto, en vez de penalizarlo, le sacan impuesto. Exacto. Bueno, eso fue lo que se presentó en el Parlamento como propuesta para la rendición de cuentas. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí yo puedo decir, y eso sí que lo sé, porque nuestro trabajo, no solamente acá en Uruguay, sino que es a nivel internacional, les digo que estamos en un problema extremadamente serio y como pareciera que la gente no se da cuenta, no tiene, primero que mucha gente no sabe, pero la que sabe le da lo mismo, como por ejemplo los tomadores de decisión que presentan un artículo para no pagar por la misma contaminación. Entonces estamos en un tema grave y yo quisiera decir que es muy, en este momento es difícil controlar el plástico que uno produce. Lo primero, porque en mi caso nunca había entrado un bidón de agua plástico. Ajá. Y nunca había entrado agua en un bidón plástico. Sí. Y en este momento, con la crisis del agua, yo tengo que estoy tirando semanalmente varios bidones plásticos, en los cuales no puedo controlar. Pero sí hay otras cosas que sí puedo controlar, que es pero hay que cambiar la cabeza. Si la gente ahora se acostumbró a comprar todo hecho y cuando va a la panadería o al lugar que va, pide dos bolsas, compra la comida en las bandejitas plásticas, envuelta en film, y además si se la pone en una bolsa plástica. Eso no se demora. ¿Cuánto se demora en comer la comida? Lindo planeta le estamos heredando a nuestros hijos, porque en un minuto lo tiramos a la basura y eso quedará 500 años ahí hasta que regrese otro color. Exacto. Che, María Isabel, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir. Sí, sí, decime. No, miren, yo quería redondear, pensé que habíamos terminado, pero quería redondear esto que tú hablaste en relación a los niños. Hoy es el día de los niños y de las niñas. Sí. Y me gustaría transmitirle a los papás, a las mamás, a las abuelas, a los abuelos, a los tíos, a los cuidadores de los niños, que aparte de regalarles seguramente muchas cosas que las van a tomar hoy y mañana, a lo mejor ni siquiera van a jugar con ellos, que pensaran un poquito en él. Solamente un poquito. Y pensaran que este es el futuro, este es el presente que tenemos. Y sería importante que ellos pensaran en qué futuro Eso es el presente. El futuro va a ser peor, claro, si no tomamos algunas medidas de cada uno de nosotros. Sería un presente para un mejor futuro. Regálale algo a los niños. Como nosotros éramos tan felices a veces con unos cositos hechos de madera en las casas, con unos rulemanes. Pero por estaba. Supuesto. Bueno, por supuesto, María Isabel, te quiero agradecer muchísimo y bueno, en cualquier momento te llamamos de nuevo porque han quedado fácilmente un lote de temas en los cuales puedes hablar con toda autoridad. Muchas gracias a la gente de Rapal por existir. Y bueno, feliz Día del Niño y de la Niña. Hasta luego. Vamos. Gracias, bueno, María Isabel. Muchísimas gracias a ti también. Bueno, gracias, gracias. Chao. Vamos a ir por una pausa. Capaz que sí, que sacamos, Damián, uno de los proyectos de ley cuando estamos en retransmisión por Radio Patria, Radio Internacional, Radio Tabaré, Radio Felicidad, Radio San Salvador, Radio Némesis, Radio Cuervo, Periradio y otras. Les digo que me había quedado en el tintero, aquí lo tengo. Nosotros esos bidones de agua, tenemos agua de pozos, pero también se compra algún bidón, no le voy a decir que no, para los té y esas cosas. En fin, y esos bidones, y traemos algunos de la ciudad, ayer trajimos de una gente de la ciudad, trajimos anteayer, los tenemos para, ahí vamos metiendo todo lo que sean las bolsas. Por ejemplo, acá dice, Almacén Toledo dice, el lentejón un kilo, 149 pesos, es la oferta a la semana, ¿no? Almacén Toledo, también pueden llamar desde el interior del país. Van a escuchar el teléfono, igual se los doy. Y entonces, todas estas bolsitas las vamos metiendo a prepo, bastante apretadas con el mango de la escoba, dentro de un bidón. Y la verdad que uno empieza a coleccionar los bidones y se siente muy, pero muy bien, muy orgulloso de hacerlo. Maní, 210. Estas son las ofertas de Almacén Toledo. Chía, 360. Nueces, un kilo, más almendras, un kilo, 1099. Leche en polvo, 435. Almendras, 690 y 2 kilos por menos. Nueces, 599, 2 kilos por menos. Y me quedo con el, por ejemplo, para hoy y antes que se termine el invierno, el lentejón por 149. Más tarde, cuando lo tenga a mano, les doy el teléfono de Almacén Toledo, que también les puede hacer envío a varias zonas de Montevideo. Vamos por una pausa muy breve y después voy a poner a quienes participaron de aquel conversatorio que organizamos en el Palacio Legislativo, del cual participó Víctor Bacheta. Estamos conociendo. Vamos a escuchar brevemente a Víctor Bacheta. Me resisto a admitir que sería que la población es ignorante, porque la ignorancia también es política, también es una política no suministrar información. También es una política que la gente no sepa que está alimentándose con productos envenenados. Eso es política. No es porque porque es muy fácil decir esa tendencia de decir nosotros todos somos responsables. No. No, señor. No. Responsables son las autoridades que quieren asumir esos cargos para decidir en representación de la sociedad o en representación de sus votantes. Entonces, no somos todos igualmente responsables. Ah, no, depende de cada uno. Si no, yo cuido el agua en mi casa y entonces, no, así no van a cambiar, así no va a cambiar nada. O sea, si no cambia el sistema político, si no cambia las estrategias y el modelo de desarrollo, no va a pasar nada. Gracias, Germán. Estábamos escuchando. Gracias, don Víctor Baqueta. Además, Víctor, por ejemplo, vos vas a una manifestación por el agua. La última, estábamos con Sergio. Le digo, mirá que anda, que va ahí, Víctor Baqueta. O sea, también hay una medida de hasta dónde llega la gente. Si tenés entre uno de tus principales valores, no puede ser

Sede Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, gracias Damián. Que lo estoy intentando comunicarme con Oscar Alfredo Di Vincenzi. Atención, Tolito. Te estamos llamando, como decía Susana la corrupta. Capaz que estás en la huerta, un surco por familia. A ver, don Luis. Es como dice don Luis. Tenemos que aguantar hasta el 2029. Me decía mi señora, la cortaste mucho a María Isabel, pero a María Isabel yo le había pedido para salir hasta las 11:30. Y bueno, salimos hasta las 12:20. Y hay un asunto que hay que respetar, estos tiempos que uno le pide a la gente, y trata de sacarle lo más posible, porque yo siempre pienso que en ustedes hay un bichito que quiere seguir investigando. Y entonces anota, ¿no? Nombre de la entrevistada, nombre de los libros, alguno de los datos que dio, y después continúa. Pienso yo, no sé. Dice Luis, a ver, Luis, avísele al Torito que lo estoy llamando. Dele, Luis, dele. Sí, el viento que pasó ayer acá fue bravo. Mierda, en parte estaba como 50 kilómetros de ráfaga. En Alberti. Viento sur. Y de acá llovió 5 milímetros y nada, con el viento de ayer ya lo secó. Está faltando mucha agua, hombre. No sé, el trigo está lindo, está uno. 15 centímetros, la mayoría acá. No han sembrado mucho tampoco, lo que yo tengo conocimiento, pero ya le está faltando agua. Uh-huh. Qué lástima, carajo. Si llega a fallar otra cosecha, ah, mano, se van a la mierda. Ahí la verdad. Mal. Se va a poner el viento en la puerta, sí, eso señor. Sí. Dele, dele tranquilo. ¿Qué dice, don Vega? Bien. ¿Cómo le va? Bien, de bien. Bueno, coincido en todo lo que dice usted, ¿no? La verdad es una verdad grande como una casa. Con el tema de Artiga, un señor. Una vez escuché en televisión, agarré, no lo escuché y lo vi, un documental de Artigas. Era tipo película, algo así, era un documental. No, un señor. Me quedé impactado del conocimiento del hombre. Qué gaucho bárbaro, la garra de las agallas del hombre, ¿no? Me quedé algo como, qué sé yo, ah, Dios, que a uno, papa todo. Como le gusta tenía tanto drama. La justicia a uno, y detesto la mentira, detesto la falsedad. Entonces, una persona, pero hecha y derecha. Bueno, con respecto a lo que dijo Oscar, que Bill Gates dijo que había mucha gente en el planeta, sí. No. Si uno agarra el tío común mío y agarra el territorio geográfico de Brasil y le da una hectárea. Estamos escuchando a un argentino que nos escucha ya en Alberti, provincia de Buenos Aires, Si agarramos el territorio geográfico de la Argentina y le damos una hectárea a cada ser humano que quiera trabajarla, ¿cuántos caben en la Argentina? Entonces no es que está colapsado el mundo de habitantes, no, está mal repartido. Acá si abrimos la jugada, como quien dice en un partido de fútbol, no nos amontonamos en el área, como ahora están todos amontonados ahí en todos lados, entonces abrimos la jugada y hay lugar para todos. Lo que pasa, ¿sabe cuál es el tema? En un sentido común mío, hay mucha gente que se viene la inteligencia artificial, todo sí. Robotizado, sí. Todo un adelanto impresionante de la tecnología que va a dejar un 40 o un 50% fuera de sistema y fuera de trabajo. Entonces hay que pagarle a esa gente, como le estamos pagando nosotros ahora a los planeros, a esto, a todo. Entonces, ¿cómo lo vamos a mantener? Es imposible mantener. Vamos a pinchar un poco. Entonces, más adelante por ahí a nosotros y no sé, don Vega. Esto es muy, muy complejo todo y a veces me quedan cosas en el tintero por el tema de que es tanto lo que tengo en la cabeza que me da vuelta. Sí. Y a veces mezclo las cosas, me olvido de cosas, ¿no? Pero estos psicópatas... ¡Ah! Esos son los amigos nuestros. Esto no les importa nada. Ellos quieren todo para ellos. Y como saben, ¿por qué quieren voltear 3, 4 mil millones de personas? Porque si la gente se aviva y la dejan viva, se levanta caminando y los arrean, los pasan por arriba. Porque acá hay 60 personas que manejan el mundo, no son muchos. El problema no son los malos. El problema es el silencio de los buenos que no despiertan. Yo no sé si lo han estupidizado, algo le han dado. Y están tirando cosas impresionantes. Acá, don Vega, hay gente que estoy hablando, que tienen campo, que tienen una cosechadora, que están debiendo en dólares. Y estoy hablando, y dice, che, vos sabés que escuché el tema de los chentras, esto, que Pará. Pará, que estoy escuchando a Luis. Bueno, pará que me están llamando de Alberti, pará. Vamos a hacer la gestión. Voy, Damián. Voy con Alberti, provincia de Buenos Aires, Pará, ahora le voy a tomar el pecho. Atento, Alberti. ¿Qué drama tenemos, che? ¿Vos sabés que está escuchando a Luis? Torito. Pero tenemos algún drama porque... Está sonando, pero no estás entrando. ¡Hola, Gaucho! ¡Hola! Ajá. Hola. Ahora sí, ¿sabés a quién estaba escuchando? Oscar Alfredo Di Vincenzi, a Luis, a mi amigo Luis. A Luis. Tenemos que aguantar hasta el 29, dice Luis. Pero qué razón que tiene, la tiene reclara. Sí, pero por supuesto. Bueno, escúchame, viste que sin querer estaba rememorando el conversatorio aquel que tuviste participando. ¿Cuándo fue? En octubre que nos conocimos, ¿estabas vos? Estaba Baqueta, que lo escuchaba. El año pasado. Ahí va. Estaba el Víctor Baqueta y estaba María Isabel Cárcamo. Y tipo, para que... Vamos a hablar claro, para que no me tironeen de las orejas, te voy a dejar hablar como 5 minutos seguidos porque me decía Silvia recién. No la corté a María Isabel. Pero es que yo le tengo que sacar el jugo a María Isabel, le digo. Con todo lo que sabe, los titulares nomás valen la pena y si no, no iba a poder hablar del plástico. Che, vos sabés que me estaba acordando, Di Vincenzi, al ver las fotos del libro de María Isabel del 2010, el arroyo en el cual nos bañábamos nosotros, el Guavillú en Paysandú, lleno de pescaditos muertos, que justamente son las mismas fotos que vos tenés y que te ocupaste de poner para los medios de lo que pasa en el río Salado. Ahí en el río Salado. Exactamente. Entonces... La historia se repite. Sí, realmente es lo mismo. Con la diferencia que Rapal acá está a 200 kilómetros y no tenemos la posibilidad de que trabajen en conjunto con nosotros. Entonces, las distancias a veces no juegan estas malas pasadas, ¿no? Claro, Rapal, si no pasa Rapal, al lado de Buenos Aires. Ajá, claro. Si no pasa en Buenos Aires, lo que estamos lejos, arreglate como pueda. Entonces, es como que la teoría ya nos superó en los pequeños pueblos. Ayer estábamos haciendo la estadística con Gladys y tenemos más de 50 muertos por cáncer, tenemos más de 140 enfermos oncológicos y bueno, las estadísticas son claras y estamos ya del otro lado, ¿no? Estamos contando muertos en vez de contar historias. Y cuando yo leía, que me costó bastante porque son difíciles de leer, todos estos productos químicos que se usan en la soja y en el arroz, son los mismos que se usan ahí. Y yo le decía a María Isabel que tenemos que pasar a la fase de hacerlos pasar vergüenza, porque se ve que todo lo que hablamos no les duele. Tipo que tenemos que hacerlos pasar vergüenza, ¿no? A esta altura del partido, vincularlos con el negocio, algo de eso, pienso. Yo creo que estamos en una etapa donde... Es muy difícil ponerse de igual a igual con delincuentes, porque estas son las palabras que tenemos que utilizar. utilizar. Y esquivarle el bulto a los delincuentes es no denunciar la corrupción que permite todo este, hasta agotar stock, hasta que se mueran mil, hasta que el contrabando lo legitimen. Y los delincuentes son estos tipos que tenemos que elegir hoy en la Argentina, ¿no? Que están vendiendo boletos. Están de elecciones hoy ahí. Claro, y este es el gran problema, ¿no? Ya sabemos que el veneno envenena. Lo sabemos desde el ADN, porque nuestros abuelos nos decían el veneno envenena. Y evidentemente que estamos perdiendo muchísimo tiempo que no lo vamos a recuperar nunca, y muchísima gente que se está muriendo. Y hemos quedado entrampados en esta discusión estéril de ver a cuántos metros nos pueden envenenar o a cuántos metros no, cuánto tiempo más van a tardar un puñado de legisladores para decidir si van a seguir matando yeguas. El tiempo se nos terminó, y es momento, como decías hace un rato, donde hay que ir al toro, ¿no? Hay Está. Que ir yo espero hasta febrero, Torito. Como dijiste vos, hay que ir al toro, Torito. Yo espero hasta febrero. Después de febrero para adelante, que me aguanten, ¿eh? Escúchame, a ver. La dinámica que yo le pongo a la radio, le hice siempre, estaba hoy de madrugada escuchando Radios Argentina, me escuchaba cuando hacíamos con Pietro Spinetti el programa de 5 a 6. Te voy a leer algo y vos decime de dónde puede ser. ¿Te animás? Va. Sí. Sí. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas... Artículo 41 de la Constitución Nacional. Va a pensar la gente que estamos arreglados, pero no era así. Pará, déjame que se los lea a todos los orientales. El artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina dice: el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según se establezca la ley. Las autoridades proveerán de la protección a este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio y la diversidad biológica, la información y la educación ambiental. Es decir, no falta más nada. No, está todo. Es más, en ese mismo artículo de la Constitución Nacional se habla de la prohibición de recibir residuos tóxicos de otros territorios, y evidentemente que no se tiene en cuenta, porque hace pocos días estuvimos haciendo un informe para la televisión donde se hablaba de que éramos la colonia de los países del norte, donde nos envían los residuos de Estados Unidos, de Canadá, de todos estos lugares. Entonces, la Constitución está perfecta, el artículo está perfecto, todo está legislado de una manera tan maravillosa que a veces uno se pone a pensar y dice... sí, falta que se aplique, pero parecería como que las legislaturas fueran esos genios que escriben maravilloso, ¿no? Pero la aplicación de la ley, ¿para cuándo? Porque ustedes se reúnen en el Palacio a redactar las leyes. En el Legislativo Palace. El Palace Legislativo. Y después tardamos... Sí, claro. Tardamos años en la aplicación de esa ley. No, primero no. Tardamos años en que la ley se promulgue. Sí. Después se tarda años para que la ley se reglamente. Y cuando por fin se reglamenta, empiezan los grises para que esa ley no se cumpla. Bueno, eso es lo que hay que y cambiar. Y esa es la consecuencia en la que estamos. A ver, claro. Lo que pasa es que lo que vamos a empezar a decir es que si hay legisladores cagones, no puede funcionar nada. O sea, y si la justicia es cagona, porque la justicia acá en Uruguay, lo peor que anda de esto de las tres patas del banco, ¿viste? Es la justicia. La injusticia, decimos acá. Sí. Bueno, si la justicia... Pero disfrazado además... de cagones, César, ¿eh? Disfrazado sí, de claro, cagones, porque por supuesto, por abajo, no por son cagones. Por abajo pasa el aceite muchas veces. Exacto. Bueno, pero por abajo, pero lo que por pasa, arriba y por el sobre. Lo que pasa es que acá hay gente que ha dejado la vida, porque yo estaba leyendo de Pueblos Fumigados de Jorge Eduardo Rulli. Entonces, sí, cuando hay gente que deja la vida, no puede ser que del otro lado haya cagones. No. Va, mejor dicho. Se me escapó. Quería hace decir, muchos años quería aprendí decir la palabra tibio, ¿no? Quería decir cobarde. Los tibios es el peor enemigo que tenemos los pueblos, porque son los que negocian, son los que te sonríen continuamente y los que no aceptan a gente que hable de la forma que estamos hablando nosotros, no, porque es políticamente incorrecto. Pero realmente, para que una humanidad tenga un futuro real, tenemos que todo ser políticamente incorrecto, porque esto de utilizar siempre los eufemismos para que el ladrón se convierta en corrupto, que queda más lindo, y bueno, vamos por un mal camino, vamos por el camino de la academia, ¿no? La academia, como dice mucho, últimamente es el estadio más importante de la corrupción, donde se sientan a criar sus callos anales y ahí reciben siempre los patrocinios de las multinacionales con las cuales estamos nosotros enfrentándonos continuamente, porque no es que nos enfrentamos a brazos partidos, estamos enfrentándonos con la salud, con la vida, con los hijos, con los nietos, en nuestros pueblos, en todos los pueblos contaminados. Lo primero que tenemos que bajar es la corrupción y después discutimos a ver qué pasó con las reacciones químicas. Bueno, eso me viene a resultar bueno, porque yo digo que lo primero que haríamos sería una cárcel para toda la gente que cae en la tentación de la corrupción. Pero justamente en un minuto, porque a ver, tenemos dos minutos. Te referías recién al asunto vinculado al ambientalismo y al ecologismo. En un minuto o dos, ¿se puede definir ambientalismo y ecologismo y las diferencias más significativas? Sí, la diferencia más significativa que tengo en mente en este momento es que el ambientalista es un modismo nuevo donde se juntaron a negociar en cuanto a las leyes y en cuanto a la vulnerabilidad de las leyes, y el ecologista es el que está defendiendo la salud y la vida, no hay otra. Y en cuanto a lo de las cárceles, te la termino con un pensamiento de mi viejo hace como 4 o 5 años, cuando estaba muy enojado. Decía, a esto político hay que subirlo todo arriba de un barco, le da un paquete de galletitas y una lata de sardinas y un bidoncito de agua y una caña de pescar. Si vuelven, los perdonamos, y si no, avanti. Buenísimo. Gracias a Alfredo, Oscar Alfredo y Vincenzi, Torito y Vincenzi. Estamos al aire en Peri Radio, peri.org.uy, todos los días en vivo de 7 a 9 de la tardecita. Bueno. Viste que ya es de la tardecita, ya no es de la noche, ¿no? Ya empezó a la... No, ya tenemos un poco de claridad todavía. Un saludo. Parecía para mí. Que estábamos haciendo un programa desde la oscuridad, ahora lo hacemos desde la claridad. Ahí va. Un saludo para... ¿Cómo me lo interrumpiste a Luis, mi amigo? Me interrumpiste en la salida al aire reciente, Luis. Que con Luis estamos, es como dice... Es como dice don Luis, tenemos que aguantar por lo menos hasta el 2029. Gracias, Oscar, nos vemos. Un abrazo. Damián, vamos con una pausa. Estamos liquidando esta faceta del programa, un poco en la cual queremos llegar al interior del país con algunas voces que no son tan comunes en algunas de las radios que nos hacen el honor de retransmitirnos. Seguimos enseguida. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias.

tenía publicidad con nosotros por aquellas épocas, vos tenés que empezar a guardar los cuadernos en los que escribí, lo que hacés en el programa. Entonces este es el cuaderno número 4 de enero de 2006 y decía: paren Bosnia, ni un ladrillo para ENCE. ENCE era la empresa nacional de la celulosa de España, que estuvo por construirse cerca de donde estaba Bosnia, que es UPM 1 ahora. Ni un ladrillo más para Stora Enso. Stora Enso es Stora Enso Arauco Conchillas Portucel, ubicada en Colonia. Queremos toda la información, no más contaminación, decía el titular. Más adelante decía: la única salida es el Uruguay productivo. 1. Incentivar la producción agropecuaria. 2. La agroindustrialización. 3. Gobernar el comercio exterior. Y ahí comenzaba punto por punto. Más adelante decía: lunes 13 de noche, en Juan Lacase, hay bruto olor a repollo podrido. En ese momento en Juan Lacase estaba la pequeña empresa de la celulosa, aquella, se recuerdan, que contaminaba todo los Ábalos. Pero ahora yo estuve cerca de Stora Enso Arauco Portucel de Conchillas, y un amigo que tiene campo ahí en las costas del río Uruguay me decía: Vega, es insoportable algunos días vivir acá. Por lo tanto, me alegro mucho de haber guardado estos cuadernos. Queridos hermanos entrerrianos, uy, qué linda carta escrita en abril del 2006. Dime con quién anda y te diré quién eres. Me estaba yendo del Frente Amplio por entregar la patria. Yo les decía, se hacían algunas reuniones ahí en Colonia y les decía: pero no, es que nunca fueron nuestros proyectos esto de las plantas de celulosa, que me vienen a joder. No era tan cuando era más joven era bastante más, como diríamos, digamos, respetuoso. Bueno, ahora mismo, si se habrán dado cuenta que yo he ido dejando los mensajes de ustedes para atrás para comenzarlo a leer ahora, pero del libro de justo estaba Chucarro me dice, como decías, si alguien se quedó con la espina, con interés, para investigar por sí mismo algo que se mencionó en el programa, ya sea por María Isabel o lo que sea, dice, puede irse a la página del PERI, peri.org.uy, y allí, donde dice el ecologista, Chucarro sí que es educado, todo prolijito me escribe, donde dice el ecologista, ahí pone la fecha y ya está. Perfecto. Muy bien. Y yo les iba a leer del libro algo que me queda a la espina, y es la atracina. Ah, sí, pero eso ya se prohibió. No. Tranquilo. Escuche. La atracina es un herbicida que se utiliza para el control de malezas anuales y gramíneas perennes. En Uruguay es el segundo herbicida más importado, bla, bla, bla, después el glifosato. Entonces, es como para que aquellos que tienen, les queda zumbando, entren en atracina. Porque después tenemos la muy usada trifluralina en hortalizas, por ejemplo. Es un herbicida ampliamente usado. Existe preocupación por el uso del herbicida trifluralina. Entonces ustedes se meten en trifluralina y van a todos los problemas que causa para la salud de los seres humanos. Y a este sí que lo aplicábamos todos los ingenieros agrónomos que trabajábamos en horticultura en los 90, porque se decía que la trifluralina era era maravillosa, era lo más bárbaro que había, no sé cuánto. Entonces fue trabajar un poquito nomás para darnos cuenta y empezar ya en el 2000 una prédica en contra de todos estos productos químicos usados como agroquímicos, pero que son agrotóxicos. Ah, muy bien. Tengo, ayer tuve la visita del estimado Joel, que fue quien me puso los paneles solares acá, y le digo, dame una tarjeta de esa que mañana yo te voy a leer los mensajes. Joel es un capo, porque además, como él trabajó con los alemanes, tiene toda la cabecita de los alemanes para laburar. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Y hace ya un tiempo, no tanto, pero un tiempo arrancó con su empresa propia Polarity. Polarity es electricidad y energías renovables. Y es polarity.com.uy, polarity.com.uy. Joel es quien nos instaló a nosotros toda la generación de energía a partir de... Ayer estábamos hablando de los molinos de viento para aprovechar la noche, pero Joel no es muy partidario y me puso algunos ejemplos que la verdad que me convenció bastante. Sin embargo, los instala igual, pero no es partidario. Y me dijo, vos sabés, César, que tenés razón, vos que hablas siempre contra el negocio ese que hizo Mujica pa empresas multinacionales que vinieron acá, pusieron los molinos de viento, los aerogeneradores. Yo no te quiero decir lo que va a ser dentro de poco, porque dentro de muy poco, me dio las fechas, hay que hacerle servicio a los aerogeneradores. Vos no sé si has visto algunos videos que hay de cómo vuelan por el aire cuando se rompen. Sí, le digo, sí, los he visto. Se parten en pedazos, se incendian. Bueno, yo te voy aclarando, me dice, cómo es el negocio. Mirá, la grúa, etcétera, etcétera, y no lo van a hacer, me dijo. Bueno, o sea, no fue solo la rejodificadora, la regasificadora, aquella que Zabalza le dijo, ¿te acordás, Martínez, cuando lo agarró Martínez? Le dijo, sí, mirá, ¿ves aquello? Le dijo. O sea, no es la única cagada del Pepe. Porque está bien, macanudo, el Uruguay es un país maravilloso, no es como la Argentina, se pueden reunir Sanguinetti, Mujica, está todo bien la calle, hasta yo puedo ir y darles la mano, no hay problema, pero hay que hacerse responsable de las cosas. Por ejemplo, yo decía el domingo pasado, para el tema de resolver el tema de los desaparecidos que nos los han heredado todos estos viejos, es obvio que tiene que hablar Sanguinetti y tiene que hablar Mujica. No hay que ser ni muy cagón ni muy cobarde de que nos vamos con esto para la tumba, no sé cuánto. No, sería conveniente, pero en una buena, tranquilo. Dice, yo antes de morirme, yo quiero decir esto, en una buena. Pero además, desde el punto de vista económico, el Frente Amplio le heredó a este gobierno una granada con la, ¿cómo le llaman la cosita esa? La espoleta. Creo que le llaman la espoleta. ¿Ya la espoleta estaba fallada o se la habían sacado? El atraso cambiario, este que habla Vergara, habla como si fuera un dios de la economía. Por Dios, Vergara. El atraso cambiario, hace lo menos 2013 el dólar estaba a 20 pesos, amigo. Ya había atraso cambiario. Nosotros le ganamos una apuesta a Story, ¿se acuerda el lunes negro? Se los leí hasta mañana cuando Story dijo, parece que el petróleo ha encontrado su techo y el dólar ha encontrado su piso. ¡Bum! Le devoló el petróleo a $148 y el dólar siguió bajando. Atraso cambiario. ¿Por qué es fácil gobernar con atraso cambiario? El atraso viene a ser lo que les da el termómetro, la temperatura que se mide la temperatura del cuerpo. Ustedes hacen ingresar. Ustedes están jugando siempre en contra del oriental, del uruguayo, que son muy vendepatria. Es como dijo Germán Araújo, le decía a los colorados: esto es una operación de venta de la patria, pero yo no quiero participar de ella, les dijo en el Parlamento. Yo les digo lo mismo. En la operación de venta de la patria que hacía el Frente Amplio sin decirlo, y a estos no les importa mucho decirlo, quiere decir todo para la industria extranjera, dígase zona franca, rebaja de impuestos, exoneraciones, dólar barato, pónganle lo que ustedes quieran, todo, pónganle todo, para la empresa extranjera, todo, para don Manolo, nada, jodete don Manolo. Don Manolo puede ser alguien que, por ejemplo, sea dueño de una radio de AM del interior del país, por ejemplo, puede ser, don Manolo. ¿Se están calentando conmigo los Frente Amplistas? Yo me fui del Frente Amplio cuando en calle Colonia les decía: estos no son los negocios nuestros, no tienen nada que ver con nuestro negocio, nosotros nunca hablamos de poner planta de celulosa. Tabaré en el año 2004, atento Germán, Germán allá en Aiguá, si tenés a Tabaré, mándamelo. Porque estoy enfateando, anoche me mandaron algún mensaje y se Vega, no sé cuánto, le digo, no, pero usted Frente Amplista, no se caliente conmigo, caliéntese con sus dirigentes. Porque vean, yo voté a Tabaré el 2004 convencidísimo y además estoy contento de haberlo votado. Fue el mejor intendente de Montevideo, sin duda, de la dictadura para acá, el 90 al 95, el mejor, por lejos, por lejos. Y además, su primer gobierno, salvo todos estos errores garrafales que se abrazaron de los errores de los colorados, fueron la razón por la cual yo me fui del Frente Amplio. No me quedé ni un minuto. Y les decía en calle Colonia, pero esta estaba Valente y toda esa gente, estas no son las cosas que nosotros le prometimos a nuestro pueblo. Plantas de celulosa, ¿cuándo nosotros? Nosotros estábamos en contra de la forestación indiscriminada, decía yo. Claro, yo hablaba de otra manera, miren que era recontraeducado. Ahora estoy ya como viejo calentón, porque de eso va a ser 20 años entre poco, ¿vieron? Me estoy calentando. A ver, para que capaz que producción me mandó ya a Tabaré. Producción, a ver cómo anda producción. ¿Por dónde entra producción? Bueno, búsquenlo ustedes, ponen acá, mirá, ponen, por ejemplo, yo voy a poner acá discurso Tabaré Vázquez, el día medio ambiente. Vamos a poner así. Acá está, a ver. Subido, sí, a ver. Ah, no, acá están Naciones Unidas. A ver qué dijo Tabaré en Naciones Unidas. Tarde del Uruguay. Pido al oficial de protocolo que acompañe a su excelencia. A ver qué dijo Tabaré en la ONU. Capaz que está bueno. Vamos a escuchar. Fuera andamos. Tengo tiempo. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental del Uruguay, a quien invito a dirigirse a la Asamblea, señor presidente. Oh, vamos a escucharlo, no lo tengo a este discurso. Pero puede haber estado bueno, ¿eh? Vamos a escucharlo. Señora presidenta, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno. Vaya al grano, ahí va, vaya al grano. Representantes nacionales listo, de organismos internacionales. Protocolo, amigas mínimo, y amigos. El mínimo, ahí está, muy bien. Traigo a este foro el más amplio y representativo del mundo actual, el saludo del pueblo y del gobierno oriental de la República Oriental del Uruguay. Muy bien. Un saludo que expresa nuestra pasión por la paz y la libertad, nuestro compromiso con la democracia, los derechos, bien, la justicia y la solidaridad, nuestro empeño en el desarrollo sostenible de nuestro país y nuestro anhelo de una humanidad que, valga la redundancia, ahí ya le mandamos... tenga como centro al ser humano. Está bien. Pará que lo tengo acá, mirá, ya me lo mandó producción. Va. Qué bien que están. Están atentos, ¿eh? Pará que está cargando. ¿Qué tienen ustedes acá? Y en el Día Mundial del Medio Ambiente, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Excelente discurso, Tabaré Vázquez. Sobre la importancia que tiene cuidar nuestro planeta, cuidar el lugar que vivimos. Es el único lugar en el universo que por ahora podemos vivir, no podemos vivir en ningún otro lado. Y lo tenemos que cuidar esta casa grande que es el mundo, porque las generaciones que vienen después tienen todo el derecho a vivir en un mundo habitable y no en un mundo destrozado. Entonces, en este día especial del medio ambiente, medio estamos ambiente. Muy felices de estar en Minas de Corrales porque es la expresión de la naturaleza en todo su esplendor. Y ojalá podamos mantener no solo Minas de Corrales, sino a todo el país libre de contaminación, libre de polución, sino un país natural, un país realmente hermoso como el nuestro debe permanecer en esas condiciones. Algunos analistas medioambientalistas que estudian el tema del medio ambiente decían hoy, y yo creo que con enorme razón, que el peor enemigo que tiene el medio ambiente... Ah, entonces ustedes se van al discurso de Tabaré Vázquez. Gracias, Germán. Yo le hice trampa un día, no sé quién era el que estaba de presidente... la Cámara de Diputados, pues le hice trampa y cuando quisieron acordar estaban escuchando a Tabaré Vázquez. Y lo pasé completo. Fue muy claro, era muy claro y eso es lo que nosotros seguimos pensando. Lo que decía Tabaré en el 2004. Después el Frente agarró para la cagada, se fue para la mierda con las plantas de celulosa, la soja transgénica, la minería a cielo abierto, todo. Ahora... bueno, son estos otros. Ahora son otros. Nosotros tenemos un futuro maravilloso en la producción de alimentos. No vengan a joder con lo del hidrógeno verde. Lean, ¿a qué no leyeron la economía del hidrógeno Riskin? Pues yo lo leí hace casi 20 años, ¿no? Leí y releído mil veces por radio. Ustedes me dijeran, vamos a hacer hidrógeno, César, con agua del Río Negro, otro río, Uruguay, no sé cuánto, para todos los ómnibus del Uruguay. Ah, está, macanudo, macanudo, mire que sirve, ¿eh? El hidrógeno como combustible, hay otras maneras también. Ahora Brasil va a hacer hidrógeno a partir del etanol, pero el etanol a partir del maíz, o del sorgo, o de la caña de azúcar. O sea, va a dejar de producir alimentos para producir etanol, para producir hidrógeno verde. Todo para los corruptos europeos. Siguen siendo tan corruptos, o sea, nos hemos perdonado muchas cosas los seres humanos. Está bien, vamos a Europa, qué lindo que es París, macanudo. Pero ustedes saben lo que el Imperio de Portugal hizo... hizo en Sudamérica, ¿no? Ni que decir, capaz que el peor de todo fue el imperio portugués, pero también ni que decir de los españoles, de los ingleses, en África de los franceses, de los belgas, en el Congo belga. Está bien, nos vamos perdonando cosas los seres humanos, macanudo. Pero otra vez nos van a joder a nosotros porque ustedes tienen problemas con Rusia. ¡Otra vez nosotros! Y hay una clase dirigente en nuestros países que vende patria, como dijo Germán Araújo. Yo voy a esperar a febrero. Yo en febrero arranco. Mientras tanto, me salió como se habla ahora, viste, que se dice niña y todo eso. Mientras tanto, Entón, como dice Torito, entón, lo que vamos a hacer es aguantar. Pero no nos vamos a callar. Lo que pasa es que para poder dialogar, yo le decía al presidente de la Comisión de Ganadería, es un hombre que se mueve mucho, es un blanco que se mueve mucho. Venga, vamos a sacar ese proyecto de ley de yerba mate, porque no puede ser que Julio César da Rosa, ya hace 60 años, un legislador de 33, pero que además era masón, Vega no es masón, pero vamos a sacar ese proyecto de ley de yerba mate. Y yo le digo, Boneto, muchas gracias. Y mire, ¿sabe una cosa? Usted era vendedor de canaria, o sea, si no saca, le digo en broma, ¿no? Usted era vendedor de la yerba canaria, le digo, si no saca el proyecto de yerba mate, la gente va a pensar que hay un interés creado. Bueno, es en broma, porque quiere decir el presidente de la comisión ya no es vendedor de canarias. Pero lo mismo que nos pasó con el tema de la de proyecto agroquímico, agroquímicos tóxicos, los diputados no lo habían recibido, estaba calentita la fotocopia, y ya teníamos a la Cámara de Vendedores de Agroquímicos del Uruguay esperando para hablar en contra del proyecto por Zoom. ¿Entienden? Entonces, como decía recién Di Vincenzi, no podemos estar años para que salgan las cosas, años para que se reglamenten, porque si no, viene a ser como el lomo que tengo acá del libro que estoy viendo, El Dolor de Dios. Viene a ser El Dolor de Dios. Y de una, yo les dije que en el mes de agosto, siempre lo comparo con la vuelta ciclista, ¿no? Capaz que nos está escuchando Pepe Sabatini. Pero yo era de ir a la vuelta ciclista, fui a varias, era del barrio de Jorge Correa, de Tomás Correa, Chucarro también, en Paysandú. A ver, los Correa estaban entre, me salió a ver cómo le sale a Murel allá en Radio Internacional de Rivera, nos entrevistan. Esta semana nos entrevistó la gente del Canal 8 de Salto para hablar de los chemtrails, de las estelas químicas. El Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, nos contestó que no tiene conocimiento de aviones que todo el mundo ha visto volar por nuestros cielos. Y yo ya le pedí al ministro, mis compañeros, yo soy duro porque no se puede ser de otra manera. Le digo, ¿está hecho esto, compañero? Sí, está, ya está pronto, César. Solicitar al Ministerio de Defensa una reunión urgente con las autoridades máximas de la Fuerza Aérea. Ni siquiera me vaya a decir, lo recibe... A ver, ¿cuáles son los grados de la Fuerza Aérea? ¡Ah, me mataste! Bueno, póngale el teniente aviador fulano de tal. No. Mandame con alguien que más o menos pinche y corte. Porque me están contestando que no tienen conocimiento. La Fuerza Aérea no tiene conocimiento de algo que ve todo el mundo. Claro, pero la Fuerza Aérea no puede tener conocimiento. Porque por gastar plata al pedo, como dijo Brecha, que lo tengo acá, lo tengo acá... No se calienten, búsquenlo. ¿Sabe cómo dice el titular de Brecha? Al cuete, dice. Al cuete. Yo dije al pedo. Bueno, no sé, que queda más lindo, ¿eh? Ah. Miren, ¿sabe otro de los libros que tengo acá? Miren. Este. Confesiones de un gángster económico de John Perkins. Este es un libro que tienen que leer todos los políticos. Confesiones de un gángster económico de John Perkins. Entonces, son muchísimos los temas y hay que tener un aguante de Nobel. Lo vamos logrando. Porque yo antes me calentaba más rápido, ahora como que más o menos me tomo cuento hasta uno, dos, tres... 4. La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay solicita y mi profesor Revelato de la cátedra de fito de ¿cómo era? De fitopatología de los agroquímicos, hablando a favor de usar los agroquímicos y de que no se cambie el nombre que estamos proponiendo en el artículo 2, que tenga que incluirse la palabra veneno en los frascos, como era antes. Por suerte, después viene la titular del CIAT, Hospital de Clínica, y yo aprovecho y le hago la pregunta. Le digo, doctora, ¿usted qué piensa de que incorporemos nuevamente la palabra veneno en los frascos de veneno? Y la doctora dice, no, dice, estoy en desacuerdo. A la mierda, dije yo, cagaste de nuevo, vea. Estoy en desacuerdo, dice la doctora. Y acá yo le estoy pidiendo para el domingo que viene a mis compañeros la versión taquigráfica para poder leerle tal cual ella lo dijo, no con mis malas palabras. Estoy en desacuerdo, dice la doctora. Yo quiero que volvamos al pictograma de la calavera. Ay, dije yo, Dios querido, qué suerte. Una persona racional ha aparecido. Esta es la razón por la cual, juntando firmas, nosotros vamos, como ya arreglamos, antes que el PICNT, por supuesto, y me alegro mucho, porque si salió, miren, vamos a juntar la firma para eliminar las AFAP, que son el choreo a los trabajadores, pero como salió, el presidente estuvo bien, el presidente es vivo, ¿no? Pero salió Argimón, dice, no, estoy, no, en contra, dijo Argimón, salió... Gandini dijo, no, en contra, ¿verdad? Salió Miere, el ministro de Trabajo, no, en contra, ¿verdad? Salió Orsi, dijo, no, estoy en contra. Salió Mujica, dijo, estoy en contra. Yo dije, menos mal que yo estoy a favor. Y antes que el PCNT, o el PCNT, en una lucha que se dio interna, pero apoya el plebiscito. Bienvenido PCNT. Y nosotros esta semana arrancamos la juntada de firma en contra de la usura que es propuesta por... ¡Ay, Cabildo Abierto propone! Vega, usted se junta con Cabildo Abierto, no sé cuánto, dice una a la otra vuelta. Uno dice, Vega, dice, me voy a ir del Peri porque tiene usted una pancarta de los desaparecidos, de la Margarita en el local. ¡Ay, Dios querido! Le digo, no es que la gente no... está en su nube de pedo, no está entendiendo nada, y nosotros seguimos con la juntada de firma Movimiento Uruguay Soberano para que todos los contratos pasen por el Parlamento, pero siempre y cuando los parlamentarios que elija el pueblo, saliendo de su nube de pedo gigantesca, reflejen lo que el pueblo de verdad quiere. Yo supongo que el pueblo quiere más o menos lo que yo quiero, que podamos vivir dignamente de nuestro trabajo, por ejemplo, sin endeudarnos como nos estamos endeudando, que la deuda era gigantesca cuando terminó el Frente Amplio, 37 mil y pico de millones de dólares. Por suerte Tabaré pagó un poco antes de irse, de dejar el gobierno. Pero ahora mismo estamos en 50 mil millones, más intereses, 22 mil millones de dólares. Es decir, cada uno de los hogares relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas debe en este momento, usted debe, si hay una sola persona ahí escuchando, usted debe 70 mil dólares. Vaya sacándolos de algún lugar. No, las deudas no se pagan. Ah, no me diga. ¿En serio? Bueno, dice, vamos a poner una pausita muy breve, ¿le parece, Damián? Y después arranco con los mensajes. Dice, buen día, diputado, mándele un abrazo a nuestros hermanos argentinos, hoy están celebrando la democracia. Sí, hoy están elecciones en la Argentina. Una pausa y continuamos enseguida. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo en lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros, y en 18 de julio 2292 a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero,

en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. ¿Cómo quema el fuego el monte? ¿Cómo sopla el viento y quema? Así queman las historias. Ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Monchito Merlo, carajo, con Lucerito, ¿no? Mirá cómo se dice. Buenazo, gracias, Damián. Bueno, buena estadía ahí en estudios, buena gestión de controles. Bienvenido Oriental, viste que yo te estoy dando la bienvenida a vos. Sos viejo operador. Y más tarde allá va a estar Ramón en Radio Nacional haciendo lo que hace, que es retransmitir el programa. Es un programa como que pa llevarla, pero con algo de información que es media dura. Porque como no quiere hablar el periodismo, la mitad del periodismo nuestro, el otro día me sí lo agarré los periodistas allá en el Parlamento. Digo, la mitad del periodismo es lo mismo que la mitad de los ingenieros agrónomos. Estamos con la mitad más uno, si ustedes quieren. Periodismo cagón, ¿qué quiere decir? Vale, quiere decir, si yo te estoy diciendo, a ver, entonces yo tengo más información que vos. Llegamos a 9 millones de pinchazos de la vacuna COVID que no sirvió para nada, porque como dijo Lu Montañez, va, sirvió sí para matar gente. Ahora va a haber, no se caliente. La manera de hablar, la única manera de hablar que nos queda. 9 millones de pinchazos. Con los datos de Bayer's o de Eudra Vigilant, que yo se los presenté a la Comisión de Salud de Diputados, que ni se molestó. Los médicos incluso se levantaron, me tengo que ir, Vega, aguantá, váyanse, no sé qué, pensé yo, tendrán algo para hacer. Después me cayó la ficha, no querían escucharme. Bueno, si Bayer dice tantos muertos y tantos efectos secundarios graves, Eudra Vigilant, tantos muertos, tantos efectos secundarios graves, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, tantos muertos por la vacuna COVID, tantos efectos adversos graves, que significa estar postrado en una cama, etcétera, etcétera, orinándose encima, como le está pasando a la mamá de una querida compañera ahora, y ella me dijo, fue después de la tercera vacuna, César. Entonces, como la vacuna es la misma, se sacan por regla de tres la cantidad de muertos en Uruguay por vacuna COVID, postrados en Uruguay por vacuna COVID, exceso de muerte en el Uruguay por vacuna COVID, 150 por semana, pero eso no es extrapolando, eso es dato real del Uruguay. Ahora usted me dice, queremos discutir científicamente esto, porque el Frente Amplio no me dio la firma, el gobierno, lógico, no me la iba a dar, Cabildo Abierto menos. Por ejemplo, el diputado Lu me dio la firma para llamar al ministro de Salud, en aquel momento Salinas Azala, no por Casa Galicia, que fui el único que votó en contra, sino por el tema del exceso de muertes por vacuna COVID. Y ahora, cuidado, porque lo que les pasé más temprano son todas las vacunas que le están dando a los niños pequeños. Y ustedes vieron lo que es ese informe. Y ahora les voy a pasar otro. Porque a mí no me gusta que me tomen el pelo. Cuando me decís, no, César, lo que pasa, yo me voy con mis datos, acá tengo los datos de Benín, ya que tuve un africano de Benín viviendo acá y sé que son recontra pobres y ni siquiera vacunaron, tengo los datos de Benín. ¿Querés los datos de Benín? Tengo los datos de Benín. ¿Sabés dónde queda Benín? No sabés. Bueno, yo sé, tengo los datos de Israel también, tengo los datos de Chile, tengo los datos de Australia, tengo los datos de Canadá. Entonces vamos con todos esos datos y yo te digo por qué. Todos los países que más vacunaron son los que ahora tienen long COVID. Long COVID es antiacadémico, anticientífico hablar. Yo no puedo creer. Índice de Harvard. terrible. Entonces, ¿saben lo que me molesta a mí? Que nos enchufaron más de 2.000 millones de dólares de deuda por el COVID. COVID. Nos tenían ya la cabeza así. Y ahora, ahora después apareció la otra crisis, la crisis de la guerra de Rusia, que le llamaron a Putin, le dijeron, mandá unos torpedazos para ahí que tenemos que olvidarnos del COVID, tenemos que arrancar con otra cosa. Vos, yo arranco, quédate tranquilo, arrancó con eso. Después acá la crisis hídrica, después la crisis de los chemtrails, de que llueve, no llueve, está. Nos atomizan. Brevemente está todo en mi Telegram, es el único lugar donde puedo publicar todo. Es como la biblioteca de Babilonia ya a esta altura, mi Telegram. César Vega Pay, un pedacito de un audio importante de 13 minutos con 18 segundos. Los grupos de interés internacionales, el enmarañamiento y la corrupción de Big Pharma en la política y el poder judicial dejan claro que se necesita un poder judicial fundamentalmente nuevo e independiente. Especialmente en conexión con los crímenes globales de COVID-19, un genocidio cuyo alcance aún no se ha averiguado, se necesita un tribunal especial comparable a los juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de abogados internacionales, expertos de alto nivel y científicos de renombre presentan pruebas ante un gran jurado de que la pandemia de COVID-19 es una operación criminal destinada a establecer una dictadura mundial. Entre los testigos expertos figuran asesores de la OMS, un funcionario de las Naciones Unidas, miembros del Servicio Secreto Británico, antiguos oficiales de los ejércitos estadounidense y británico, un experto del Centro de Control de Enfermedades, un antiguo vicepresidente de Pfizer, el portador de un premio Nobel de Medicina y muchos otros testigos de alto nivel. ¿Qué van a hacer? Ellos confían en que se presentan cargos contra todos los principales presuntos acusados cuando finalice el proceso jurídico. ¿Qué van a hacer? La acusación. La acusación es que los gobiernos del mundo quedaron bajo la influencia controladora de estructuras de poder corruptas y criminales que orquestaron colectivamente una pandemia que habían llevado años planeando. Para esta finalidad, crearon deliberadamente un pánico masivo mediante falsas afirmaciones de hechos y una operación psicológica construida socialmente, cuyos mensajes difundieron a través de los principales medios de comunicación. El objetivo de este pánico masivo era persuadir a la población para que aceptara inyecciones experimentales, las llamadas vacunas, pero que no son tales. Estas han demostrado no ser eficaces para la salud ni seguras, sino extremadamente peligrosas e incluso mortales. La acusación se centra en particular en Christian Drosten, Anthony Fauci, Tedros de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Bill Gates, BlackRock y Pfizer. El objetivo final de las pandemias escenificadas es el control total de todas las personas. Los expertos presentan hechos bien fundados al respecto. La constatación de los expertos. COVID-19, según el grupo de expertos, no es más que una pandemia de prueba PCR, alimentada por una sofisticada operación psicológica para sumir a la población mundial en un estado de pánico constante. El virus equivale a una gripe leve que puede curarse de forma segura y eficaz, sí, con tratamientos de eficacia aprobada. Sí. Pero todos estos métodos fueron prohibidos por quienes están utilizando la tapadera de esta plaga para avanzar en su objetivo final, que es conseguir que todo el mundo reciba ineficaces, sino altamente peligrosas, de hecho mortales, inyecciones experimentales. Ok, muy bien. Sí, amigos, era un corona. Corona significa, para lo que todos habíamos estudiado, nada más que el tratamiento, por ejemplo, de aislamiento en tu casa, te mandaban con un perifar, entubamiento, ventilación. Eso es iatrogenia. Mataron a la gente en los hospitales. Y nosotros andábamos con nuestro sistema inmunitario, como dijimos desde un principio a la doctora Alejandra Rey, bien asesorados, y después, cuando teníamos un poquito de miedo, ivermectina. Que ya lo dijo DARPA, los Estados Unidos de Norteamérica, las curas son ivermectina, mejor hidroxicloroquina, con algún efecto secundario. ¿Quiere discutir algún médico que esté escuchando? ¿Quiere discutir algún médico, virólogo, lo que sea, que esté escuchando, académico, no sé cuánto, PhD, grado 5, no sé cuánto? ¿Quiere discutir? Vamos al paraninfo de la universidad a discutir, porque esto también es un asunto económico muy grave, ¿eh? 2,000 y pico de millones de dólares lo costó al Uruguay, y gente que se volvió muy rica, amigos de algunos gobernantes del gobierno y de la oposición, que estuvo todo el mundo de acuerdo, menos Vega. Menos Vega, que habló tantas veces como pudo en el Parlamento en contra de, convencido. Entonces vamos al paraninfo, toda la prensa, discutimos científicamente, no hay problema. Ah, no me queda, no he podido encontrar otra argumentación mejor que esta. Tampoco me quiero de burlar, porque si me pongo a burlarme, Dios querido, con los paspaboca, hablé mil veces, leí del 5 de junio del año 2020, la Organización Mundial de la Salud decía que en los hospitales, salvo que se estuviera en contacto con personas enfermas, no es necesario el uso de paspaboca en los hospitales. ¡Ay, Dios querido! 5 de junio del año 2020. ¿Cuántas veces lo leíste, Vega, en la cámara? Buen día, dice. ¿Cuántos minutos me quedan? 6. Con los alimentos, la vacuna y algunos medicamentos, estamos fritos. También dijeron que estabas loco por estar en contra de las vacunas. Usted tenía razón, dice. Sobre la tierra, para que cada habitante... Ah, sí, es muy importante la tierra, darla a la gente para el trabajo a través del Banco República Oriental del Uruguay, con una tasa cero de ganancia real para el banco, o sea, todos los trámites administrativos. Todas las personas van a poder tener tierra. ¿Gobierna quién? El PERI. Se cierra el Instituto Nacional de Colonización, ¿no? Por supuesto que lo vamos a cerrar, porque toda la joda que hay en el Instituto Nacional de Colonización la terminamos de una. Lo cerramos, listo. 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas para hacer ganadería. Pero sí, esto es ridículo, ¿no? ¿Usted sabe cuánto más o menos le cuesta al Estado darle a una persona para que se rasque el ombligo criando ganado 300 hectáreas de tierra? No, así estamos. Estamos verdaderamente patas para arriba, ¿no? Como decía, ay, Dios querido, ¿cómo es que se le llama cuando dicen patas para arriba? Decían los pueblos originarios, decían, bueno, no me acuerdo. También, escuché esto, César, 3 plantas de tomate que tenía y coseché tomate hasta hace pocos días. Muy bien. Pachacuti. Puede ser que era Pachacuti. Sí, Pachacuti. Querían decirte los pueblos originarios de esta zona, decía como Pachacuti, cuando querían decirte que era al revés. Algo así. Me van a corregir, corríjanme. Mandale saludos a Andrés. Bueno, cómo no. Muy bueno lo de Luis. Yo quisiera tener un campo, dice. Tener una finca. La tierra es muy noble. Ah, pero hay que saber plantar también. Los otros días le hice un programa especial a Onofre Valentín de Radio Cuervo. Ah, estos días vamos a empezar cada vez más a enseñar a plantar, porque viene la primavera. ¿Cómo enseñamos a plantar? Los domingos nosotros de 6 a 8 de la mañana. Los compañeros también enseñan algo los domingos, no, los sábados de 6 a 8, están también enseñando algo. Si para el 2028 le sale el reseteo, qué bien, ¿cómo me levanta este centro? Para el 2029, eso es el plazo máximo que tienen ellos, que son los psicópatas satánicos. El plazo máximo que tienen ellos es 2029. Como no están llegando, están apretando el acelerador al máximo, y como que son diabólicos, por lo tanto son oscuros, todos son grises, le sale todo para la mierda. Y están apretando el acelerador y peor les va porque más se está despertando la gente, se está dando cuenta. Está saliendo todo mal. Ahora van por la etapa de vamos a dejarlos sin alimento. A nosotros, a los bichos humanos, ¿no? Los psicópatas paranoicos, los satánicos. Entonces nosotros enseñamos a producir alimento. ¿Entienden? Ahí está la jugada. ¿Está? Pero me levantás un córner que de repente lo utilizo el domingo que viene porque tengo que hablar ahora en primavera de los psicópatas satánicos. Y todos los socios que tienen en cada país del mundo que son los políticos cagones. Muy buen programa, dice, desde Ñacundá, Canelones, escuchando. Gracias. Dice, en la escuela que trabajo, mi celular está detectando 5G. Hay escuelas agrarias de UTU que no tienen área libre de agroquímico. Aclarame un poco, Gustavo, mandame más información. Saludo. Alejandro Hernández, buen día César, dice, escuchándolo, programa, pregunta, ¿ya no se puede comer pescado? Viste, por los datos que yo daba, estaba bravo, Alejandro. Bueno, se me termina el programa. Buen día Vega, dice la audiencia, en Florida los peces que salen en el Santa Lucía están llenos de bultos en todo el cuerpo. Ah, Dios querido, loco. Acá de Chile, dice... Buen día, dice la cuñada chilena me dijo que los sobres de té, si le pone un imán, se les pegan cosas en los sobres de té. Bueno, ya les dije que hay agroquímicos tóxicos que se está usando la tecnología del hidróxido de grafeno nanopartículas. Ya les dije que hay muchas cosas que están a la venta en los supermercados que se está usando la nanotecnología de hidróxido de grafeno. Y el domingo que viene, si ustedes quieren, nos encontramos más o menos hasta ahora, si no hay partido de fútbol, y les explico cómo es esto de lo cual les estoy hablando. Muchas gracias. Hasta el domingo que viene a las 6 de la mañana. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.